espacio publicitario. Te conectas. Todo el tiempo. Escribimos palabras, números, códigos que van, bits que vienen, toneladas de datos circulan en el aire. Frente a nuestros ojos, explosiones digitales estallan cercanas a nuestros oídos. Sin darnos cuenta. Un mundo paralelo de señales analógicas. Espacios digitales. Un diálogo universal. Tarde, 2 minutos, arrancamos Doble o Nada. Everybody Loves Our Town es el libro de esta semana también y cuenta la historia de la escena alternativa del grunge en Seattle. Hubo un movimiento menor que surgió a la sombra de la música grunge en Seattle, que fue el movimiento denominado en aquella época, a principios de los 90, como Riot Girl. Este movimiento estaba encabezado por distintas bandas encabezadas por mujeres, formadas por mujeres o lideradas por mujeres. Ahí estaban grupos como Seven Year Beach, L7, también Babes in Toyland, incluso Courtney Love formaba parte de aquel grupo de mujeres que giraba por Estados Unidos, no siempre haciendo música o no únicamente haciendo música, sino tratando de dar a conocer el punto de vista de las mujeres, sobre todo habitando un mundo tan machista como el del rock, y también de distintas ideologías, diversas ideologías. Y en Seattle se había formado una escena, no solo formada en este caso por mujeres, sino también por hombres que apoyaban a estas mujeres que hacían música, cuando no era tan común que existieran bandas rockeras encabezadas y lideradas por mujeres. Entre los que pusieron su gotita de talento para apoyar a estas chicas estaban los músicos de Nirvana, Kurt Cobain, Dave Grohl, también de Pearl Jam como Eddie Vedder. De hecho, Dave Grohl fue novio de Jennifer Finch, integrante de L7. Antes de entrar en Nirvana, Dave Grohl tocaba en un grupo que se llamaba Scream. Y las L7 eran seguidoras, fanáticas de este grupo Scream. A través de este grupo conocen a Dave Grohl, y después, cuando ya Dave Grohl se convierte en el baterista de Nirvana, ellos tuvieron una corta relación de pareja. También había un grupo muy especial, que es Seven Year Beach, que se formó en una especie de cofradía que había tomado lugar en Seattle, un lugar en el que se llamaba Rat House, en el que ensayaban y se encontraban distintos músicos para poder expresarse artísticamente y también ideológicamente. Había ahí unas cuantas chicas que eran protagonistas. Una de las integrantes de Seven Year Beach, Stephanie Sargent, fue también víctima de la heroína, de una sobredosis, y otra de las tantas artistas y tantos artistas de Seattle que murieron en aquella época. Hacía poco tiempo había fallecido Andy Good de Mother Love Bone, y sus amigas encontraron sin vida, después de buscarla durante un tiempo, a Stephanie en su departamento. No fue directamente consecuencia de una sobredosis su muerte, sino que a raíz de haber estado consumiendo heroína y bebiendo alcohol, se ahogó en su propio vómito, como tantas veces ha sucedido. Y esto golpeó mucho a las integrantes de Seven Year Beach, que sin embargo decidieron seguir con el grupo. Y poco tiempo después, otra música muy conocida en esa época para aquellos que formaban parte de esta especie de cofradía, la líder de una banda que no logró mayor popularidad, llamada The Jets, también murió, pero en este caso asesinada. Nunca pudo esclarecerse esa muerte, y estas dos pérdidas marcaron mucho a Seven Year Beach, y por eso grabaron y editaron en el año 1994 el disco Viva Zapata, que es su segundo disco. La cantante de los Jets, Mía Zapata se llamaba, y por ahí el título Viva Zapata. Como siempre, la escena de Seattle estaba marcada más por la tragedia que por las alegrías, aunque había algunos hechos más divertidos. Por ejemplo, Babes in Toyland tenía una imagen muy particular. Una de sus integrantes, Kat Bieland, solía tocar en vivo en Baby Doll. Y ahí hay una mini disputa una vez más con Courtney Love. Ahí estamos viendo fotos en Vortex.com, porque Courtney Love también usaba Baby Dolls para tocar en vivo, y ahí se disputaban a ver quién fue la primera que empezó a tocar en Baby Doll. Se supone que Kat Bieland de Babes in Toyland fue la primera, pero que Courtney Love, al ser más popular, al tener más éxito con Hole y ser la mujer de Kurt Cobain, quedó como pionera en muchos sentidos, cuando en realidad muchos artistas de aquella generación la acusan de haber robado distintos ítems de distintos lugares. Había ahí una disputa con Babes in Toyland, otra de las bandas más crudas formadas por mujeres de la época grunge en Seattle. Sí, eran bandas menos melódicas, sí, más influenciadas por Melvins, por ejemplo, una cosa más sucia, más dura, más heavy, más pesada, más cruda, no tan melódicas como las canciones de Hole. Y estaba también el Seven, que logró ser, después de Courtney Love, la banda más popular y la única que ahí estuvo arañando el éxito masivo. Eran cuatro chicas también, las el Seven, y tenían contacto con los músicos de Seattle y las bandas de la zona, las más conocidas. De hecho, había como una especie de unión entre todos antes de alcanzar la popularidad y el éxito masivo. Por ejemplo, Eddie Vedder le dio una mano a Seven Year Beach en una gira. Pearl Jam estaba siendo soporte de los Chili Peppers en el año 91, y durante algunos conciertos en Europa Pearl Jam no iba a poder ser de la partida, y le preguntan a Eddie Vedder, los Peppers, si conocían a una banda para recomendar, para suplantarlos, y él sugiere a Seven Year Beach, y esto le dio una gran oportunidad a Seven Year Beach de mostrarse ante el gran público, y ellas no podían creer que tenían en su contestador telefónico, porque en aquella época así se comunicaba a la gente, un mensaje del manager de los Peppers invitándolas a salir de gira con ellos. Y hay un incidente en particular que pasó en la historia, cosas que trascendían en aquel momento y que todos los que estábamos ahí metidos en esta música sabíamos y comentábamos, y tuvo lugar en el Festival de Reading, en Inglaterra. Varias de las bandas populares de Seattle estaban tocando en esa edición. Estuvo Nirvana, estuvieron los Melvins y también estuvo el Seven. Estuvo Mudhoney, otro de los grupos pioneros y pilares del grunge. Y cuando le tocó el turno a las El Seven de tocar en vivo en Reading, es un festival tradicional que se hace todos los años desde ya décadas, el público no recibió amistosamente a El Seven. Y como siempre sucede en los festivales británicos, llovía, por lo tanto empezaron a tirarles barro y piedras a las chicas. Entonces Jennifer Finch, una de ellas, se cansa, se da vuelta, se baja los pantalones, se quita el tampón y se lo tira a la gente. Y la gente pensaba que estaba tirando púas, que estaba tirando algo que servía como souvenir. Y bueno, cuando lo atajan en el aire se dan cuenta que era un tampón. Y ese pequeño incidente pasó a la historia como una anécdota divertida de El Seven, y que realmente las chicas se la aguantaban, ¿sí? Es una pena que ninguna de estas bandas haya pasado a la historia por ser realmente populares. Eran grupos que hacían música muy interesante. Insisto, El Seven es la que estuvo más cerca, pero si no conocen a otros grupos como los que vamos a escuchar ahora, se los recomiendo. Babes in Toyland, Seven Year Beach, muchas mujeres que hacían música en Seattle y que formaron parte también de lo que fue la escena alternativa y de este movimiento adyacente denominado entonces Riot Girl. Vamos a escuchar y a ver tres canciones, tres videos. Primero El Seven con Pretend We Are Dead, después Seven Year Beach con Mia, que es por un lado el nombre de Mia Zapata, la chica asesinada, y por el otro las iniciales de Missing in Action, y Stephanie, la chica de la banda, que apareció muerta, durante un tiempo estaba perdida en acción. No sabían dónde demonios se había metido y de ahí Missing in Action. Así que sirve como homenaje para las dos chicas que murieron en Seattle en aquella época. Y cerramos con Babes in Toyland con Bruce Violet. Así arrancamos con estas tres bandas, audio y video en Vortex, en el 103.1 y en Vortex.com pudieron escuchar a estos grupos que se llaman L7 con Pretend We Are Dead, una especie de hit menor de las L7, Seven Year Beach con Mia y Babes in Toyland con Bruce Violet. Las tres canciones, tres videos con los que arrancamos hoy este doble o nada, son ya las 2 de la tarde, 25 minutos, estamos en vivo hasta las 18 horas. Hoy tenemos concierto en vivo en el Vortex, ¿no? En el escenario grande. Dos músicos que forman parte de la banda del Indio Solari que se van a estar presentando solitos con invitados van a estar hoy anticipando algo de lo que será su concierto en estos días. Así que los vamos a tener en vivo en un rato. Tenemos también más entradas para la película de Metallica, así que estén atentos. Y mañana habrá Happy Hour. Happy Hour de tickets para ver Through the Never, la película en 3D de Metallica en el IMAX. Happy Hour es un sistema por medio del cual vos ingresás a Vortex.com, te anotás y automáticamente te llevas una o dos entradas, depende de cada sorteo en cuestión. Así que estén atentos, aquellos que todavía no tienen su entrada para ver la película de Metallica, Avant Premiere exclusiva de Vortex el 5 de noviembre en el IMAX, antes del estreno oficial el 7. Mañana habrá Happy Hour y hoy vamos a regalar alguna que otra entrada también al aire. No sé si aburro con mis historias, pero bueno, recién escuchando Babes in Toyland recordé que en un primer viaje que hice a Estados Unidos hace ya muchos años atrás, justo en el 92, cuando estaba explotando lo que era el grunge, ¿no? Sí. Estuve 2 meses en Estados Unidos, estuve en distintas puntas, distintas costas, estuve primero en la costa oeste. Estuve en San Diego, en Los Ángeles, en San Francisco, recorriendo lo más posible. Después estuve en Nueva York, en la costa este. Y después estuve en la Florida, en Miami, Orlando. Y además de conocer, de visitar, de viajar, de encontrarme con algún que otro amigo, me la pasé comprando discos y viendo recitales. Lo que hacía cada mañana era a ver quién toca dónde. No había internet, no había celulares, así que me fijaba o en las publicaciones locales. Hay muchas revistas que siguen saliendo todavía en estos lugares. El BAM en San Francisco, Village Voice en Nueva York. Son revistas gratuitas que vos tomás, sí, de los dispensers de la calle. En Nashville había una que se llamaba The Scene, que tenía todo. Claro, tiene todo tipo de información sobre el mundo del espectáculo. Sí. Y también de prostitución y esas cosas. Pero bueno, es como una especie de gran revista de clasificados. Por si te aburrís de los shows. Tenías que ir a comprar a Ticketmaster. Tenían el monopolio de la venta de entradas, había puestos en los Tower Records, por ejemplo, en las disquerías, cuando todavía existían las disquerías, y me dedicaba básicamente a eso, ¿no? Me fijaba a ver, toca esta banda, toca aquella, sabiendo que iba a estar por acá, que iba a estar por allá. He manejado varias millas para ver en vivo a varias bandas, y en San Francisco, cuando estuve en San Francisco, me entero que iban a tocar juntos Melvins, Therapy, ¿se acuerdan de Therapy? Sí. Y Babes in Toyland, la banda que acabamos de escuchar. En un lugar chico, una especie de teatro como este, no tan bien puesto, un poco más rockeado, más baqueteado. Y me acuerdo que enfrente había una disquería, me metía en todas las disquerías que encontraba a mi paso, y esta era una disquería de reggae. Y me atiende un negro al que no le entendía absolutamente nada, un acento cerradísimo y no modulaba. Y era una disquería especializada en reggae y yo le digo, ¿metal? No. ¿Qué estás buscando? Y yo, no sé, qué sé yo, lo que sea. Para. Y me tuvo 45 minutos hablándome y llamando por teléfono a gente. Yo ya me quería ir, no sabía cómo despegar porque era claro que no me iba a conseguir nada de metal ni de nada, que no sabía de qué le estaba hablando. Estabas perdiendo y cada tanto aparecían unos negros fumándose unos tronches así de grandes. Y tengo un recuerdo, la verdad es que me trató muy bien, le mando un abrazo si me está escuchando a este señor que tenía su disquería reggae ahí en San Francisco. Y bueno, después vi en vivo estas tres bandas y fue un gran concierto. La verdad que tengo un recuerdo muy, muy lindo de haber visto en vivo a Melvins en esa época, a Babes in Toyland y a Therapy en esa época. Therapy después vino a la Argentina unos años más tarde. Y fue de esas tres bandas la que logró un éxito más importante. Sí, pero bueno, capaz que aburran estas historias, pero no, a mí me divierten, pibe. No. Son recuerdos. Ahora tenemos posibilidad con el Cayo de hablar 5 minutos de fútbol. Arrancamos. Si quieren, ¿pasó algo? ¿Qué? No, ¿qué sucedió? Nada. Se están peleando, están disputando. Hoy tenemos duelo de Vedette Sander, ya estamos luciendo las remeras. En un rato vamos a hacer las fotos y a presentarlas. Pero bueno, mi banda es la que mencionamos ayer, ¿no? Claro. Colvero, sí. Este oyente que salió al aire se llevó entradas para ver a Through the Never, la película de Metallica, y dejó esta remera, ya había anticipado que había dejado material, y está el amarillo, qué sé yo, es dudoso, me gusta. No, está bien. Pero la remera está muy bien, ¿eh? Porque es un amarillo tranca. El amarillo, sí, es testículo izquierdo. El logo es lindo, bueno, sí, es un barco que parece que estuviera en un bosque, ¿no? Tipo Fitzcarraldo. Como el que vimos ayer, claro, en el medio del campo. Me gusta mucho la remera, la tengo fe. Vamos a ver cómo funcionan igual sus seguidores en las redes sociales, porque de eso depende el triunfo de los grupos del duelo de BDS Under. Sí, por remera. Creo que la tenés muy difícil. Ganas caminar. Sí, la tuya muy es algo indescriptible. Inexplicable. Yo creo que es una algo... especie de estampado de felpa, cuero, tachas y un logo. Es de todo. Es una remera full. Tiene todas las cosas que busques. De dos fe. Ah, porque es hierro. ¿Es la fórmula del hierro esa? Dragón de hierro. Dragón de hierro, esa. Exactamente. Yo soy dragón de madera, pero... Dragón de hierro. Dragón diente de madera. ¿Y la tuya que tiene un limón psicodélico, qué es? Pone. ¿Cómo se llama la banda? ¿Limoncito? ¿Cómo era? ¿Cómo es Willis? Eléctrico Limón. El Eléctrico Limón. Me gusta el nombre, me gusta... La remera... Me gustaba nombre. El diseño, pero es casi de... Papel. Papel de manteca, parece, ¿viste? Se transparente. Se trasluce, está a punto de romperse, sí, de deshacerse. Me dejo la negra abajo para que no se me vean las tetas al aire. Es como... ¿Cómo se llama esto que se usa para decorar tortas? Que es como una especie de azúcar... Glacé real. ¿Qué se llama? Es un azúcar líquido. Una especie de hostia. Ah, hostia. No, está bien, no sé. Hostia. No, pero bueno, algo así. Se deshace en cualquier momento, si la chupas se deshace. Capaz que pega si la chupa. Voy a probar. Igual, ojo, que a mi remera le puedo poner más cositas que mandó Dragón de Hierro, ¿eh? ¿Qué es una felpita? Parches. Los parches. Pues metieron merchandising. Tenían unos pins también. Ahí está, mira qué lindo. Y calco, señor. Está bien, igual el pin es chiquito, todo, delicado. Todo, todo. Lo voy a clavar poner... todo. Hoy los coso. Todo. Sí, qué impecable. Ahí está. A la mierda. No puede perder. Impresionante. Me tapo la pelada, ¿eh? No puede perder. Gran banda. No sé si nos va a tocar en noviembre acá. Mirá lo que te digo. Es muy buena, ¿eh? Me dijeron. Te lo anticipo, Pebete. Vamos a escuchar en un ratito Duelo de Vedettes Under. Hoy falta poco para el 13 de noviembre, cuando invitemos a tres bandas a tocar en vivo en Doble Nada. Sí, hay dos que ya seleccionamos, se los venimos comentando hace un tiempo, Cobra Sarli y Nem, y después vamos a ver cómo hacemos para seleccionar a la última, a la tercera. Si quieren comunicarse con nosotros, vía Twitter, @Vortrix. Me intriga saber si fuiste a ver a Melvins a Niceto en 2008. Sabés que no fui. Lo lamento, pero no fui a ver a Melvins. ¿Ya no te gustaban? Sí, lo que pasa es que en los últimos años, con el tema de la madurez, la paternidad, la verdad es que en los últimos 2 años, 3 años, si no voy a trabajar, es casi imposible que vaya a un concierto. Por lo tanto, tengo que dejar mucho afuera. Elegís mucho. Y lo que pasaba con Melvins es que yo trabajaba a esa hora. Claro. Antes trabajaba a las 9 de la noche, de 9 a 11, y muchos conciertos tenían lugar en ese horario. Y trataba de ir a algunos, no podía ir a ver todos. Pero hubiéramos grabado, Pebete. Y yo pegaba todo. Igual me enojé con el gordo botón de Buzz Osborne, el gordo de los Melvins, que tiene el afro. Por eso no fuiste. Se hizo el difícil. Me acuerdo que yo quería hacer una entrevista porque me cabe la banda. Acá está la punta. Que sí, que no, que hoy no puedo, que mañana, que esto, que lo otro, que te llamo, que no te llamo, gordo. Tírate un pedo, no fui a verte. Te está escuchando, ¿Te está escuchando? ¿Quién son Mick Jagger? Para un poco. Te están escuchando, el de la disquería y el gordo. Van a venir los dos juntos. Los dos. Las anécdotas de rock son alucinantes. Bueno, gracias. Voy a seguir. ¿Viste? Entonces. Resulta que. Tírate otra. La de Yanguilán. ¿Qué pasó con el fútbol? ¿Pasó algo importante? Digo, además de la violencia, del desastre, de la. No. Yo escuché un corte de Dolina del programa de anoche. O de hoy, va, de hoy a la madrugada. Está muy bueno. Que habla del fútbol para todos. Se queja de las transmisiones y dice que se la pasan boludeando. Que no te nombran ni los y jugadores. Y que no saben ni quién lleva la pelota. Digamos, lo que decimos todo, nada más que lo dijo Dolina, lo dijo de una manera graciosa. Y trascendió. Pero muy caliente, ¿eh? Estaba caliente, sí, estaba caliente. Pero si había, dejá de enfocar la luna, me pone la repetición de los goles cuando faltan 10 minutos y Boca está presionando, no sabe ni quién lleva la pelota, no es tan difícil, dice. Decime quién lleva la pelota, quién hizo el gol y se acabó. Dice, ¿qué tenés que andar analizando? No ha trascendido en el mundillo futbolístico, digamos, estos comentarios tienen que haber llegado a este señor. A oído de este señor que es muy criticado y vilipendiado. Supongo que estamos hablando de JR. Sí, él no hizo alusión a ese muchacho. Bueno, pero es el. Arrancó diciendo: ¿vieron cómo se transmite el fútbol acá? A mí realmente me parecen. Es el más fustigado, creo yo. Súper patético. De hecho, para mí separaron la dupla Araujo-Julio Ricardo porque. Era mucho. Eran dos bolas sin manija. Era robo. Por lo menos le pusieron un joven al lado que más o menos lo encasilla. Pacini. Araujo Pacini y al otro le pusieron al relator, la de Paoli. Que igual Pacini es un vaso de soda que te lo serviste en el año 77, no encontrás una burbuja de gracia, nada. está muerto ese chico. Es una cosa. Pero tampoco tiene que ser gracioso. No, a mí me parece pero fútbol negro, no puedo decir. Bien ahí con la pelota. Yo creo que se debe querer. Que pateó, pero se fue muy lejos. Relato o comenta. Comenta. Es un dolor. Bueno, menos mal. El otro día en el partido de Godoy Cruz Boca, cuando se da la jugada esa polémica de Cángeles, que no había sido nada, y el árbitro primero marca penal, ¿está llorando o no? No. Le muestran la jugada, entonces Julio Ricardo dice, bueno, hay que verla porque quizás él lo toca, y el relator le decía, pero no lo tocó, ya le gritaba, ¿viste? Pero no ves que no lo toca, no hay, y faltaba que lo agarrara de la solapa y le pegara la cabeza contra la cabina, diciendo, viejo, deja de hablar pavada. Igual le voy a tirar un humo futbolístico. Me parece muy bien, guardémoslo para después. Yo hablé hoy de dos músicos que están con el Indio y van a presentarse hoy. Son Hernán Aramberri y Gaspar Venegas, baterista y guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Quiero hacerle llegar una sugerencia al Indio Solari por este medio. Opa. No me gusta el nombre de tu banda, cámbiaselo. Se lo vamos a decir a Hernán Aramberri y a Gaspar Venegas hoy. Sky iba modificando, ¿no?, el nombre de los grupos hasta que quedó Los Fakires. ¿O no fue sé. El Indio el que tuvo distintos nombres? No, el Indio siempre fue este, ¿no? Su carrera solista fue... Me parece, tal vez me equivoque, pero me parece recordar que Sky en un principio era Sky y Sky y Sky hasta que quedó Los Fakires. Es probable, ¿qué opinan de esta portada? Me parece muy, muy sugestiva, se está hablando mucho de esto. A ver si acercamos un poco, por favor. Es la revista Newsweek y está Obama de espaldas. ¿Se acuerdan del Yes We Can? Sí, sí podemos, y dice no se puede. Para Obama, parálisis de Estados Unidos, que se levantó momentáneamente, sí, este shutdown, el gobierno cerrado, tensión con los republicanos, amenaza de default, crisis por Siria, ¿cómo lo va a recordar la historia? Esta es su última presidencia, al menos hasta que pase otro y él pueda competir nuevamente, ¿no? No puede ser reelecto una vez más. No, creo que no. Por lo tanto, no recuerdo ahora cuánto tiempo le queda, si 2 o 3 años. Pero hay que ver cómo sale de esta encrucijada en la que está ahora Estados Unidos, porque si no va a ser recordado así, como no se pudo. Y se le acabó la carrera política, obviamente. No sé si se le acabó, viste, como es Estados Unidos, qué sé yo. Pero la verdad es que está golpeado Obamita. Sí, después van por el mundo dando conferencias por 500 lucas de verdes. Sí, no, olvidate. Sobre todo el premio Nobel de la Paz y Sarasa. Yo creo que va a ser recordado así, como el tipo que pudo y fracasó en el intento. Domingo Felipe debía dar las conferencias, muy bien. Imagínate un Obama. Ni hablar. A ver qué dice la gente vía Twitter, @Vortex. Pacini es un buen comentarista, dicen acá. Pacini, bueno, te puede gustar, a mí no. Gana Dragón de Hierro. Todavía no estamos votando, no hay hashtag, así que no empiecen. Que pongan a Gallo y Guasno a relatar partidos. La romperíamos. Pero relatamos. La romperíamos. Si querés yo comento, ¿vos querés relatar? No, relatamos 10 minutos cada uno. Ataque. 10 minutos cada uno. Como hace Costafebre cuando juega River Boca con el, ¿cómo se llama el otro que relata? Sí, Boca. Pero no cambiamos de arco. O sea, ponele juegan Boca a River. Vos el primer tiempo relatás a River. Dale. Y el segundo te toca a Boca. Bueno. De todas maneras, no, uno acá en esta especie de mesa de café puede criticar cualquier cosa, a veces con fundamento, a veces no, pero no hace falta ser un especialista en todo para poder hablar. Si no, uno tendría que hablar solamente de lo que sabe y conoce y no podría hablar de básicamente nada. No significa que uno acá diga, este es un mal relator o no me gusta, y que te digan, a ver, ¿por qué no lo haces vos? No, pero aparte a mí Pacini me parece que sabe un montón de fútbol. Yo no dije que no sepa, me parece un poco hielo. Está con el freno de mano puesto. Un heladito de limón de palito, me parece. Y a mí me gusta el palito de limón. A mí no. Hola, volví, estoy vivo. Así sé que estaban preocupados, chicos, abrazo. Ese Animatotos Potasio, participa siempre de los duelos de BD, etcétera, oyentes. Así que bueno, te esperamos el viernes. No estábamos preocupados, no sabíamos que habías desaparecido, pero bienvenido igual. Sky y los seguidores de la diosa Cali, Sky y los Fakires. Claro. No sé si hubo otro. Creo que hubo otro, pero bueno, puedo estar equivocado. El que me llega a los testículos es el mamerto cetáceo de Apo. Sí. Pero en un momento tuvo sus 15 segundos de fama con ese estilo tanquero. De hecho, muchos reivindicaban su programa de historias y de tango. El de los cuentos era un buen programa. Para ir un sábado a las 3 de la tarde. Estaba bien, pareció horario. Para comentar fútbol, qué sé yo. Cuando estaba con Víctor Hugo no era malo. Pero... Todo con afecto se llamaba. Sí. No. Un abrazo, Guasnito. Estaba bueno. Yo he laburado tanto ahí con ese muchacho. Un genio, man. Un genio. Tengo unos cuantos humos que podría tirar, pero lo voy a evitar. Es de los tuyos. Con. No. Casino. Chucho. Sí. hablen de Metallica en la Antártida. Bueno, es un rumor, un secreto a voces, qué sé yo. La verdad es que no me consta, pero parece que sería realidad. Acá que tengo en diciembre información. Van a estar tocando en la Antártida como un evento auspiciado por una gaseosa que tiene que ver no sé bien con qué cosa. Acá tengo una información que me pasa Rudy por privada. ¿Qué dice? Que dice que hay un concurso que se largó en Colombia, Costa Rica y Chile de esta gaseosa, donde en las bases y condiciones dice que Metallica toca en Antártida. Sí, por eso. Hoy lo mencionamos en Newstrex, hay una especie de banner en el afiche que está dando vueltas en internet de Colombia. Tiene que ver con la gaseosa, viste, que tienen variantes. Bueno, la variante de esta gaseosa es una que habla de temperaturas bajo cero. Sí, de todas maneras me cuesta creer. Según el afiche este que me mostró Rudy, justamente. Me cuesta creer que Metallica tome parte de algo así solamente por un dinero de un sponsor. Así que veremos de qué se trata. El shutdown le pegó mucho más a los republicanos, sobre todo al Tea Party, que a Obama. Onda, como fue acá cuando estuvo el grupo A. ¿Cuál era el grupo A? ¿Qué es el grupo A? ¿Qué es el grupo A? Desconozco. De la Copa del Mundo, debe ser. Así se sabe, pero es muy simple. Le falta algo de magia. ¿Qué es lo que le sobra a Barsky? ¿Barsky está relatando fútbol o comentando? No. Por suerte no. De Paoli es una gallina partidaria infumable. Araujo impresentable. Yo no dije que De Paoli era bueno, dije que lo quería matar a Julio Ricardo, nada más. Martín, ¿cómo te va? Te preguntan acá. Bien, muy bien, gracias. ¿Vos? No sé, ahora esperemos que te conteste. Locati. Hace rato que no les tuiteo cómo andan mis queridos. Andamos bien, gracias por preguntar, estamos muy bien. Ya que arrancamos con chicas, seguimos con chicas. Me gusta mucho esta banda, sí, la hemos pasado en un par de oportunidades. Deep Valley, se llaman. Le pedí a Willis que me bajara el disco, lo estuve escuchando, así que rockean bastante. Me decepcionó otra banda. Buscate un video, Willis, para poner. Había leído en algunas revistas que era la nueva gran cosa, chicas rockeras, pero las rock no tienen nada. De todas formas hay que volver a escuchar Deep Valley haciendo Baby I Call Hell. Y después Hole, a Carney la teníamos que poner en algún momento con Malibu. Y decirle a Sebastián que puede ser responsable de la primera marca de Martín Codini hoy, si es que me entiendo.

Doble o Nada. Recuerden que mañana tocan Los Tipitos, será transmisión de Vortex. Mañana a las 8 arrancamos, a las 9 tocan Los Tipitos. Es un evento presentado por Vic, así que los esperamos, aquellos que tengan sus entradas. Y si no, 103.1 en Vortex.com. Recién sonaban Los Tipitos con Brujería. Vamos ahora con noticias del día. Ayer a la noche, mientras estaba acostando a mi hija, me pongo a mirar las noticias y encuentro esta que, la verdad, me sorprendió, aunque por suerte tiene un final feliz. Hoy esta noticia está en la tapa de Clarín, por ejemplo, yo la vi ayer en Infobae. Voy a hablar de esta noticia, una madre que se reencuentra con su hija. Sucede en San Juan. Una mamá da a luz una nena y después, cuando le traen la nena, la mamá dice: esta no es mi hija. Y la familia le dice: pero no seas loca, ¿cómo no va a ser tu hija? Dejate, si no la conoce, si no la conoce. Esta no es mi hija. Se la lleva a la casa. Esta no es mi hija. Y antes, entonces, que nada, por las dudas, ¿no? A no volver con la mano vacía. Empiezan a prestar la atención, empiezan a analizar la posibilidad de que efectivamente esa nena no fuera su hija. Pesaba 2,4 kilos cuando le habían hecho la última ecografía, y al nacer le pusieron que había pesado 3,100 kilos. Y según la mamá, 20 días antes pesaba 2,4 kilos, tenía que pesar más que 3,100 kilos al momento de nacer. Y en el historial, aunque a ella le dijeron 3,100 kilos, decía que había pesado 3,800 kilos. Esto fue en el Sanatorio Argentino de San Juan. En otro hospital le realizan un ADN a la señora y a la bebita, y resulta que no era la hija. ¿Puedes creer? Efectivamente, no era la hija. Qué presentimiento que tenía. Sí. Imagínate si vos tenés un hijo, no te estoy diciendo un auto, che, este no es el mío, un par de zapatillas, no, un hijo. Tremendo. Y vos sabés. Pero pará, te apoyan uno medio rubión, ojito claro, y si. Y lo cambiás. Somos boludo. Una bolsota. Ahora te digo una cosa. Lindo. Uno por ahí piensa que todos los bebés son iguales, pero no es así, qué sé yo. No especifica acá si el padre estaba presente en el parto. A mí no me podías cambiar a la hija porque me iba a dar cuenta que no era. A no ser que fuera muy parecida, me iba a dar cuenta. Pero bueno, resulta que cuando confirman por medio de un estudio de ADN que no era la hija, dicen, y ahora, now what? A buscar, claro. Van al Sanatorio Argentino, habían nacido 5 bebés en ese mismo momento, en ese mismo tiempo. Baby shower, organizamos un baby shower y vemos dónde está. Todos eran varones, así que por suerte descartaban. Contactan a la gente que había tenido bebés el mismo día, en el mismo lugar. No había habido otras quejas de gente que decía, este no es mi hijo. No. Pero encuentran a la beba, hacen los estudios pertinentes de ADN y resulta que había bebés intercambiados. Ahí están las dos mamás con sus dos hijos. Mira, uno está peladito y parece más rubión. El otro era un morochito. La de anteojo perdió lejos. Sí, se la ve con cara culi. Porque era feo el otro, el bebito feo. Pero si no le vimos la cara, los bebés son todos lindos. Pero no está bien. No, eso no es verdad. No hay bebés bonitos. Hay bebés que no son bonitos. Hay bebés que son feos. Salen con ese pelo de mono, viste, horrible. Y de cariño. Hay bebés que son muy feos. Hay bebés que son muy feos, no los míos, por supuesto. No, mamá. Pero te imaginas. Y se prendieron la teta tan fácil uno y el otro a la vez. No, creo que por eso también se dio cuenta, porque no quería la teta. No quería la teta. Y le cambiaron los bebés. Por suerte los encontraron. Por suerte fue un error y no fue un robo. Claro. ¿No? Pero, ¿vos qué haces en una situación así? Yo me quedo con el otro en parte de pago hasta ver qué pasa. Yo no lo suelto, claro. Sí, a mí tráeme el mío, si no, el tuyo no te lo devuelvo. Obvio. Obviamente. Es que este es como un rem, vamos al muelle y vamos caminando los dos juntos. Premio loco. La chica de lentes, insisto, no está bien, ¿eh? No, la mamá de anteojos. Perdió con el cambio, sí. Dijo, me durmieron. Ya lo quería. Sí. Bueno, ahí están las dos mamás, se fue noticia hoy en todas partes. Es una pena. Y los nombres también, ¿no? Porque vos llamaste por el nombre a alguien. Los habían anotado ya. Claro. Sí, los habían anotado. ¿Habían un pifie a la hora, digamos, en la NUR, sería algo así? ¿Se sabe qué pasó? En esta noticia que yo leí no queda claro qué fue lo que pasó. Donde yo tuve a mis hijas, al momento de nacer, y creo que en todas partes es así, no sé, en San Juan, les ponen una cinta a ella o a él. Del padre. En presencia de la mamá y del papá, le ponen una cinta a la mamá con los datos, el número, la fecha, el nombre, etcétera, etcétera. Así que es muy difícil de cambiar, ¿no? Yo me acuerdo, con Violeta me perseguí más, ¿no? Y dije, apenas se la llevan a la nursery, fui al rato a golpear, quiero ver a mi hija, quiero ver a mi hija, me dieron una cara de ojete, al final me la trajeron, quiero ver a mi hija. Ah, yo no mandaba, no había nursery donde fui yo. ¿Cómo no? No. ¿Te la dejan ahí? Te la dejan en la habitación. Que de hecho yo tipo 6 de la mañana llamo, loco, te la podés llevar a... No, ¿le la podés llevar a la nursery? No, acá no tenemos nursery. ¿Dónde la tuviste? Qué raro es. En la Trinidad. Dice, no, porque creemos que el bebé tiene que estar con la familia, con sí. la madre. Sí, pero yo quiero dormir, le digo. Bueno, me la llevo un ratito. Pero además, supuestamente llevan a los bebés porque los controlan. No, el control sí hay, pero no nursery de noche para que vos duermas como un pancho. Estaban plagados de bebé y te cagaron, gallo. No había, tuve dos ahí. Igual es verdad, capaz que el papá no estaba presente, porque si no en algún momento aparecería la situación. Sí, no especifican esta noticia que yo vi ayer. No se habla del padre, ¿no? Tampoco. La mina que se dio cuenta que no era su hijo es abogada. Juicio millonario, olvídate. Bueno, veremos, qué sé yo. La noticia decía que la mamá estaba contemplando la posibilidad de hacer o no un juicio. Pero, digo, no es el tema. Por suerte recuperó a su verdadera hija y la otra mamá también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, donde yo tuve a mis hijas, sí, se las llevan apenas nace, las tienen un par de horas en observación y después sí, te la traen y después si querés podés pedir llévatela porque no puedo dormir, por el amor de Dios, llévatela un rato. Las cambian, te la traen, ¿viste? Bueno, con tu segundo hijo siempre tenés más experiencia, sí. Pero con Violeta no sabemos cómo cambiarla, cómo hacerle, ¿viste? Que le hacen, la envuelven como si fuera un capullito, ¿viste? Y sí, nos queda todo torcido. Ahora estamos mucho más cancheros. Seguro. Beto. Viste que el domingo en la Argentina se festejó el Día de la Madre. Ajá. Y resulta que aumentó el 98% de promedio a partir del otro día. Déjame pensar. Este domingo fue el Día de la Madre. Sí. ¿Y vos dónde estabas? ¿En Brasil? ¿Viendo Weisman? Sí. Me acabo de dar cuenta. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? ¿Dónde estás viviendo? Si lo hablamos, incluso. No me acordaba. ¿Dónde estás viviendo? En Loreto. ¿Y tu mujer? En los padres. Ah. ¿Está bien? ¿Entendiste? No, mentira. Le compré un perfumito y listo. Todo bien. Perfume que ella ya tenía porque un pariente tiene perfumería. Además, bla, bla, bla. Pero a lo mejor ella está involucrada en esto y no me lo dijo y no me lo va a decir. Aumentaron un 98% los casos de infidelidad vía online. ¿Por vía qué? Online. Porque parece que es un ¿existe día... la infidelidad online? Sí, porque hay un no sitio... No se concreta. Hay un sitio que se llama ashleymadison.com y el señor que es el gerente de este lugar en la Argentina, Francisco Goic, es el que dio la información de estos números. 98% de promedio aumentaron. A partir del lunes la mujer... ¿Es el señor que se tiene acceso a los mensajes de la gente? No, es el representante del sitio en la Argentina, entonces tiene toda la data de las inscripciones que hubo en todas las ciudades. De Argentina estamos hablando, ¿eh? La cuestión que parece que es un día de quiebre en la mujer. Y si resulta que no fuiste con el regalito adecuado, los hijos ese día le rompieron mucho las bolas. Pijoteo. El marido medio la ninguneó y la trata de dale gorda, trae el asado al horno, está medio crudo, bla, bla. Al otro día hizo así chiqui chiqui o esa misma noche, se inscribe para tener citas y ser una mujer infiel. Pero se va a concretar después. Por supuesto. No, porque vos dijiste online y dije, bueno, capaz que es una infidelidad virtual. No, es un lugar donde la mujer se anota, claro. Se concreta. Quedás y para después encontrarte. Empieza talla, color, gusto, número de... Ah, elegís así, como si elegieras un departamento. De todo, señor. Francisco Goic dice, es normal que se genere un alto porcentaje de inscritos después de una fecha de este tipo, donde la mujer siente que debería tener todo a disposición y no lo tiene. La ciudad... ¿Más infiel? ¿Cuál es? De la Argentina. ¿De la Argentina? La Pampa. Dicen que una vez más, ya había sido catalogada como la más infiel. Rosario. Mendoza. Mar del Plata. ¿Mar del Plata? Aumentó un 120% el número de inscripciones. Una locura. La segunda es Rosario. Mar del Plata es una ciudad hostil. No te digo en octubre, que es el Día de la Madre, pero en invierno es hostil, es una ciudad jodida. Y el Pata de Lana, que tenga que abrazar un rato, después de un domingo feo. Claro. Bien. Rosario, 114%, Salta, el 106%. Buenos Aires está en un quinto lugar con el 87%, Mendoza 77%, Córdoba 71%. Así que muchachos, los que no trataron bien a su mujer el domingo, empiecen a reflexionar porque... Han sido engañados. Y si todavía no fuiste, se la están por... Fíjate si aparece Ana... Ana Díaz Está la foto, no te crees. Gorda, pero el perfume... Devolveme el perfume, aunque miembro sea. Desde 1987, señor, ¿cómo puede ser? No, por favor, te lo pido. Es una locura, bueno, nada, esperemos que a ninguno de nosotros nos haya pasado, ¿no? Esperemos. Por lo menos este lunes. Nos vamos a Washington, donde un señor que se llamaba Jerry Moon se muere. La familia hace una ceremonia fúnebre, este era el bueno de Jerry. abren, están ahí, bueno, haciendo, viste, estas ceremonias que hacen los yanquis, donde hay una comida, sí, donde se despide más que se llora. Y la familia dice, che, ¿por qué no abrimos el cajón y nos despedimos de papá? Estaba cerrado. ¿Qué? Bueno, dale. Abren el cajón. ¿Y el viejo? Y hay un señor adentro, con una bolsa de nylon en la cabeza, y uno de los pibes se queda absorto y dice, este no es papá. Este no es mi papá. La bolsa de méritos. Más, claro, parecido, como la bolsa de méritos, más el señor tenía la foto de papá y mamá abajo del brazo, como para llevársela al más allá de recuerdo. Y dice, muchacho, este no es papá, es un señor de 97 años, papá no tenía 97 años y no se parece a papá, además tiene una bolsa en la cabeza. Llaman al... ¿Qué hacía con una bolsa el otro fiel? No sé, no está muy claro. Llaman a la casa fúnebre y dicen, señor, este no es mi papá. Bueno, sí, un pequeño errorcito. Jerry Moon vivía en un hospicio. Y cuando muere, el mismo día que muere Jerry Moon, muere otro señor de 97 años. Y en el interín, bueno, pasa como con los bebés, ¿no? Se confundieron. Metieron en el cajón con la ropa de Jerry Moon a un viejo que no era Jerry Moon. Entonces la familia dice, bueno, está bien, subsanado el error. El padre, ¿dónde está el cuerpo de mi padre? Lo cremamos. No. Dicen lo de la funeraria. No. ¿Cómo lo cremaron? Bueno, que eso, estaba muerto. Pero sí, pero mi padre había pedido especialmente, dice uno de los hijos Moon, no ser cremado porque odiaba la idea de ser cremado, le aterraba la idea. Pero ya está muerto el viejo. Bueno, pero en sus memorias decía, claro, no me cremen porque yo quiero ir al cielo, soy alguien muy creyente y no creo en la cremación, bla, bla, bla. Pero bla, va bla, que lo prendieron fuego. Lo prendieron fuego al pobre señor Moon. Así que ahí anda la familia quejándose en la televisión de Estados Unidos diciendo, me cagaron, me cremaron al viejo, me pusieron otro en el cajón, es un desastre. Bueno, muerte en un funeral, claro, no se equivocan de fiambre, sí, también. Sí, sí. Antes de que aparezca el enano en el cajón. Exactamente. Mortal, qué buena película. Esa escena con el enano. La gloria total. Noticias del día en Doble Nada, son las 3 de la tarde, 7 minutos. Vamos con orquesta, pensar bien. Hoy estamos muy femeninos, sí, en la música. Mala Rodríguez, Caja de Madera. Me hice fan de Mala Rodríguez, ¿eh? Y cuando la veas te vas a hacer más que fanático. ¿Porque es linda? Sí. Es linda, no la he visto nunca personalmente. Pero bueno, estuve escuchando mucho Bruja, el último disco, y me hice fan. Está tocando en noviembre y la hemos invitado. Ojalá pueda venir a charlar y a cantar con nosotros. Sí, la gente se pecha en Twitter pidiendo la página de la infidelidad, No. ¿Cómo es que se llama la página, Beto? Hay 3-4 tweets. Ashley Madison, todojunto.com. ¿Quién es Ashley Madison? La página. ¿Pero quién es? Alguien tiene que ser. Ashley Madison. La que lo cagó al dueño de la página. La que cagó a Francisco Boyk. ¿Es el nombre de una señorita? No sabes. Willis, buscá quién es Ashley Madison, por favor. Vamos con música entonces, con orquesta, Pensar Bien y Mala Rodríguez, Caja de Madera. Pasado intermitente, simular que nada ingenuo duerme en nuestras mentes, combinar dosis de locura indiferente, destapar huecos censurados de la especie. Sin concursos para herirme.

nací en esta ciudad. Creo que metiéndole muchas ganas podemos superar todos los desafíos. Los tres coincidimos que con trabajo, escuchando y dialogando, construiremos un futuro mejor. Juntos lo vamos a hacer posible. Iván Petrella, Juan Pablo Arenaza, Carmen Colledo, legisladores por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Vortex Rock. Vortex Rock 103.1. Leonada. Era Black Country Coming haciendo No Time en Doble o Nada. Son las 13:23 y vamos a presentar las remeras y las fotos del día de hoy. Yo tengo puesta la remera de Colbero, una banda metalera que tiene un disco bastante bien editado de esta manera, aunque este envase tiene cierta fragilidad porque se empieza a despegar, o Martín lo maltrató, no sé. Sí, está en el auto desde Black Sabbath, la verdad, démosle la derecha. Si está en tu auto, no puede estar en condiciones. La verdad es que recién lo acabo de sacar del costadito de la palanca de cambios y bueno. Una caja negra. Muy linda la portada, sí, es un diseño extraño. No sé por qué pensé en Tool, no sé si la música de Colbero tiene algo que ver con Tool, ¿no? Pero bueno, estamos escuchando a esta banda que participa del duelo de vedettes de hoy. Grabado en La Casita Estudio, 14 de agosto de 2012. Esto es Colbero, entonces. Ahí estamos viendo y escuchando a la banda que participa en el duelo de vedettes de hoy. La remera es amarillo patito, el logo de la banda y un barco. Entre ramas. Creo que este es el chico que habló de Stoner ayer, ¿no? Sí. Le preguntamos por una banda. Que te tiró ahí. Me tiró. Un nombre raro. Sí. Bueno, se entiende entonces por el sonido del grupo que va por ese lado. Ahí estamos viendo la foto, que ya será tuiteado o fue tuiteada, Willis. Ahí está Willis en eso. No sé, Guasno, si notás la expresión artística de la foto. Estás muy bien, Pebete, es tu mejor momento, ¿eh? Pero hay un mensaje implícito que no se puede ganar esta elección. Eso es verdad. Queremos pedirle a la gente de Más Que Uno que hoy no es su día. Claro. No nos spameen la casilla de arroba Vortex, por favor, porque ya ganaron el otro día. Y por más que manden mensajes, eso no va hoy a inclinar la balanza hacia ningún lugar. Así que, por favor, no insistan hoy. Si puede ser. Bloquearemos y perseguiremos después. Suena bien esto, ¿no? Suena bien, suena bien. Remera de Helicopters. La voz, a ver, no me cerraba mucho. A ver si avanzamos un poco más. Se parece a Gaby Ruiz Díaz un poco el cantante. Bueno, suena bien. Colbero es la banda que hoy luzco, así que gana el medo Colbero. Estamos viendo un video que no tiene que ver con el audio es el del disco, el video es otro. Pero bueno, para que tuvieran ahí imágenes de la banda. Colbero se llama el grupo entonces. Vamos con la remera de Guasnela. Se te va a complicar, negro, esta remera es muy ganadora, te lo dije de entrada. Dragón de hierro. Vos le pegaste. Eso es. Sí. Me lo despegué del ojo y me lo pegué en la manga después. Trajeron tantas cosas que las usaste. Las usaste, está bien. Está muy bien, las usaste. Dragón de Hierro se llama entonces la banda de Beto Guasnela hoy. Ojo. Ojo, ¿eh? Mirando a armar en la sala, muy bueno. Es en la habitación de uno, en el libro. Claro, sí. Donde se puede, se toca, señor. Donde hay ganas. Como que está sucediendo demasiado al mismo tiempo, ¿no? Me da esa sensación. Dragón de Hierro entonces para Guasno. Ahí tenemos otro video. Esta canción me gusta más que la otra. Duelo de Dead's Under, como todos los miércoles en Doble o Nada. Le ofrecemos la oportunidad a grupos que están ahí tratando de hacer su lugar, que vengan y participen. Una chica en los teclados. Sí. Gana Gana Guasno, Dragón de Hierro, gana Olmedo, Colbero, gana Gallo. Eléctrico Limón. Eléctrico Limón. Me gusta Eléctrico Limón. No sé por qué. A ver, la banda Eléctrico Limón. Sí, era. Tirabas allá arriba y te ibas para abajo. Era... Willis. Sí, vos habla igual que Willis. A ver, Eléctrico Limón. A ver, hacelo, a ver si tanto sabes. A ver, estamos ahí en la sala de ensayo. Hacelo si tanto sabes. Me gusta, ventilando las miserias del grupo. A lo Metallica. Nunca pudimos enganchar las bandas que venden acá. Nosotros siempre ponemos la camarita y el audio para engancharlos en una de estas. Ah. A los invitados que nunca se dio. Ojalá, ¿eh? Rockero. Está bien. No me coincide la cara del cantante con su voz. A mí no sé si me coincide la voz con la banda, pero... No porque esté mal, sino porque me suena extraña esa combinación. Pero bueno, ahí están presentadas las tres bandas. Eléctrico Limón se llama la de Gallo. Colbero es la mía. Dragón de Hierro es la de Guasno. Gana Olmedo, gana Gallo, gana Guasno. Para votar vía Twitter, @Vorterix. Bien, Eléctrico Limón, Sí. Me gusta más esta canción también que la anterior. El video también está mejor laburado. Sí. Ahí presentamos a las tres bandas del duelo de vedettes de hoy. Pueden empezar a votar, les pedimos a la gente de Más Que Uno que no lo haga hoy. Sí, tuvieron ya su oportunidad la semana pasada y ganaron, así que felicitaciones una vez más. Seguimos nosotros con Doble Nada, vamos a escuchar una canción de Bob Marley and the Wailers que se llama Carrera de Ratas, Rat Race. Publicitario. Carajo. Nueva entrega. Doble apuesta. Frente a frente. En una edición de lujo. Carajo nos presenta su nuevo disco. Lanzamiento sábado 2 de noviembre, Teatro Vorterix. Sábados 9 y 16 de noviembre, Teatro Flores. Seguí las novedades en www.carajoweb.com. Carajo, nuevo disco.

Vortex Rock 103.1. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Doble o nada. Puño en alto para saludar al Franchute, que ha vuelto. Franchute, hoy viene para pesarse, hoy es día de balanza, así que en un rato pónganse en forma porque vamos a pesarnos. Ahí está el Franchute. Estás bien, ¿eh? Entero como siempre. Las tetitas crecieron un poco, pero estás bien. Te queda un poco ajustada esa remera, Franchute, pero estás bien, estás bien. Un poco colorado lo veo. No, pero es esta pantalla. ¿Y de la cintura para arriba sos rockero, de la cintura para abajo sos un abuelo que está por ir a jugar al dominó a la plaza. Sí. Dejó las bochas y vino para acá. Se están despegando ahí las suelas de la zapatilla, Francho, usted de la izquierda sobre todo. Habla ya, ¿no? Habla. Está Javier del Perro Urbano, pero antes quiero darte un consejo. Beto, tengo la solución para tus problemas. Sí. Dale, te escucho, Gustavo. Para tus problemas con tu hija. No hay más problemas. ¿Qué hija? Con tu hija, la que no te quiere invitar a su mesa en la fiesta de 15, hacele juicio por alimentos. Comienzo Silvia Zuller con su hijo. Estoy leyendo acá que le mandé una carta documento al hijo de 22 años por alimentos y abandono de persona. El hijo parece que no tiene contacto con ella. Yo no sabía, no sé ustedes. Sí, vive con Silvito. Con Silvio. Y Silvio dice, no sé, es raro. La verdad es que él estudia, no trabaja, no sé, vamos a ver qué. Pero abandono, ¿se puede hacer un abandono de persona entre dos personas mayores? No sé. La parte no es que la abandonó a su suerte. Silvia tiene una entrada de dinero, trabaja, qué sé yo. No tengo idea. Se ve que no. Raro. Después de los 21, a lo mejor que la mayoría de edad. Acá dice ella, igual, es una mediación donde voy a poder ver a mi hijo. Parece que no tiene contacto con el hijo. No hay ningún juicio que quede claro. El que está levantando teléfonos y por eso la tapa es Soldán. Yo no necesito prensa, ni me interesa, y más estando mi hijo de por medio. Tengo códigos. Soldán llamó para avisar porque necesita prensa. Nefasto. En marzo cumplo 28 años de TV y sé cuáles son mis límites. Bueno, 28 años con un 22 bache de 20, de ausencia. 26. Si hay alguien que no necesita prensa, me parece que es Soldán, ¿eh? Para nada. No. Qué sé yo, no sé. Uno de estas cosas y la verdad ¿Y vos sabés quién termina pagando ahí? El hijo. Silvio, una vez más. Ah, pagando, sí. Escuchame una cosa, pero bueno, hacele juicio a tu hija. Decirle, si no me invitas, no me sentas al lado tuyo en la fiesta de 15, te hago juicio, pendeja. Ya hice el duelo, Gustavo. Ya es un tema superado y desde que tengo las dos entradas tambiónicas más todavía. Ella no va a ir y yo sí. Tenés algo para negociar fuerte. Ayer se la tuiteé. Sí, lo vi. Javier, tenés una remera de Iron Man. En este caso. Gran superhéroe. Ponele. Sí, qué sé yo. Remontó mucho con las películas. Sí, totalmente. Bueno, estaba el otro día en mi casa viendo un poco acerca de la historicidad, estudiando un poco de la historicidad y de la relación entre el hombre y el perro, y se me ocurrió hacerme una pregunta que derivó en lo que vamos a ver ahora, y es, ¿cuán viejo, cuántos años puede tener la raza de perro más antigua que existe? Entonces digo, ¿por qué no hacer un top 5 de las razas más antiguas de perros que existen? De perros. Perros, de razas. No estamos hablando de... Esto que vos explicaste una vez de la evolución de la evolución no lobo, estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de del perro ya hecho, o sea, las razas caninas, ¿cuáles son las más antiguas? Entonces se me ocurrió empezar a investigar y hacer un top 5 de las 5 razas que posiblemente, digo posiblemente porque desde que se descubrió esto del ADN mitocondrial que no se modifica a través del tiempo, entonces se hizo una ruta inversa de todas las especies, a ver cuál era el origen mismo de cada especie. Se hizo con el hombre, con un documental muy famoso y muy bueno que se llama Las 5 Evas de Adán. Se descubrió que el primer hombre tenía también a su alrededor 5 mujeres y de esas 5 mujeres se desprendió la humanidad, digamos. Y después le explotaron las pelotas. Me imagino. Bueno, se hizo lo mismo con las especies animales y con el perro. Eso devino a que el perro sea, su descendiente sea el lobo gris. Pero bueno, la cuestión ahora es las 5 razas más antiguas. Y vamos de la quinta a la primera, ¿te parece? Me parece, a ver cuál es la quinta. Bueno, la quinta, y la vamos a ver en pantalla, es el terrier tibetano. ¿Sí? ¿Acá lo ven? Sí, señor. Viene todo de ese lado del mundo, ¿no? Me parece. Hay algo muy bien, Gallo. Hay algo que es muy loco. Las 5 razas que vamos a ver tienen su origen tanto en el Asia, como en China, por ejemplo, como en África, que son, digamos, los continentes... Claro. Más antiguos y de donde provino el hombre. ¿Por qué le despejan el OPI a estos perros? Porque el pegote que se arma. Cuidado lo que decís porque se te van a facturar, ¿eh? Ojo que OPI. No, hay muchas, sí. Desde que instalamos la palabra OPI nos han enviado todo tipo de productos marca OPI. Ahí están midiendo al perro en el video. Claro, eso es una exposición de show. Entonces lo que hacen es ver el estándar del animal y le miden todo su rango para ver si verdaderamente si, encaja. Si se fijan, sí, aquellos que están en Bordalex.com van a ver que todos le levantan la cola, una cola larga, peinada, y se la levantan para exhibir porque el opi. Claro, porque tienen que ver las medidas exactas si verdaderamente va con el pedigree, como está. Acá estamos viendo al tío Cosa de los Locos Adams. Este señor no ve nada. Pobre. Algo que tienen en común, esto es un perro de budista, algo que tienen en común todos los perros que vienen del Medio Oriente y de, que vienen de todos esos lugares. Son cieguitos. No, el león es el animal emblemático de por sí, entonces todos los perros se van a parecer de alguna manera al león. Además, los animales que suelen tener pelo largo, que vienen de esa región del mundo, es una cuestión religiosa y simbólica porque dicen que de alguna manera los pelos los ayudan a mantener a las almas de los muertos en un estado protegido. Otros dicen que es mugre. ¿Por qué le miran tanto los dientes? ¿Le miran porque la calidad? Tiene que tener, claro, la calidad de los dientes, la dentadura completa, tiene que tener los dientes completos, buena limpieza. Cuando se hace una exposición de show, lo que se ve es no solamente el fenotipo, no solamente lo externo, sino algunos puntos característicos que son de la raza. Y otra de las cosas fundamentales que se ven en los perros de show es que tiene que dejarse de manejar. El día que le levantan los pelos de los ojos, el perro dice mira todo lo que había ahí atrás. Algunos perros en la vida cotidiana lo que se hace es levantarle un poco también los pelos para que pueda ver. Mira, ¿ves ahí cómo le peinan, le muestran el opi? Mira. Tuk. Todos los perros que vamos a ver, que son de todas las razas que vamos a ver, que son de origen oriental y africano, tienen algo en común. Todos, absolutamente todos, fueron esparcidos por el mundo, gracias a quién, a la colonización de los ingleses, que fueron para ese lado del mundo. Qué raro, ¿no? Agarraron a todos esos perros. Pirateando perros. Exactamente, los llevaron a Inglaterra y ahí explotó el boom, digamos. ¿Qué antigüedad tienen estos? Este perro se cree que tiene más de 2.000 años de esta raza, ¿no? Esta raza. Que tiene más de 2.000 años de antigüedad. En las exposiciones como esta, que pelan opi, ¿les miran el opi si está limpio, si está sucio? Si está sano. Sí, por supuesto. Sano, ¿no? Se mira absolutamente todo y a los machos se les toca... ¿Los huevitos? Los huevitos para ver si los tienen. La gran panza. Para ver si no están arriba, si no están abajo. Sí, sí. ¿Y si no los tiene, qué pasa? No, si no tiene, no puede, fuera. Está descalificado. ¿Y para qué quiere? Los perros tienen que estar enteros, claro. Le falta una parte fundamental. Pero el pelo largo lo tenés que ver. Para mí le levantan igual ahí los pelitos para evitar los tarzanitos. Este tipo de perros eran los perros de los budistas, o sea, eran unos perros que pertenecían a una casta privilegiada, no los podía tener la gente común, digamos, y cuando curiosamente se los llevó a Inglaterra, fueron perros también, como otros que vamos a ver, que eran protegidos por la corona y no todo el mundo los podía tener. Vamos a una segunda. ¿Número 4? Vamos al número 4, ¿sí? Ahí lo tenemos en pantalla. Este es un perro que es de origen africano, ¿sí? Se llama Basenji. ¿Basenji? Basenji. Basenji. Es un lebrero, es un perro corredor. Feo, ¿sí? Quien no es hermoso, es hermoso de verdad. Es lindo perrito, pero parece medio calle. Muy lindo, ¿viste? Parece. Pero si se puede poner el audio, ustedes van a ver que tiene una característica fundamental. Es el único, es la única raza que no ladra. ¿Qué hace? ¿Canta? No, tiene como un gemido, tiene como un lamento que es muy particular. Muy particular. En el otro, si vemos el otro video de los Basenji, fíjate. ¿Eso es? Eso. Ah, ¿sabes la patada? No, sé cómo te rompe, pero bueno, a la noche. Infumable. ¿Están todo el tiempo así? En vez de ladrar, si quieren pedir algo, te hacen ese canto gregoriano. 5 emas es un perrito este. El vecino te viene a denunciar porque cree que se lo está violando. Lo matás y listo. Son originarios del Congo y se cree que es la primera raza que apareció de perros, porque dicen que su genética es pura, absolutamente pura, de lo que sería un perro primogénito. ¿Y por qué no es el más viejo? Si el derivado se cree, no está muy... Están equivocados, hay 3 que son más viejos que vos, perrito de mierda. Bueno, ¿edad de este, eso, más o menos? Más o menos hace 2 milenios que este perro, que esta raza de perros apareció. ¿Sí? Este perro estuvo de moda a principios de los 2000 en el país. O sea, todos los criaderos empezaron a establecer y empezaron a tener muchos perros. Hay que tener mucho cuidado con este perro porque es corredor, en 2 segundos tiene una velocidad de despegue que lo perdés. Así que... La moda pasó rápido, ¿no? Sí, la moda pasó rápido, sobre todo porque estaba en época de crisis, justo en el 2000. Menos mal. Se dice, este perro también se lo encontró en algunas ruinas egipcias y se dice que era el perro de Keops. Después número 3, ¿no? Pasamos al número 3, un perro verdaderamente hermoso para mí, ¿sí? Que es el perro del desierto, se lo llama Saluki. ¿Sí? No es galgo. Es agalgado, sí, es un perro del desierto y hay de pelo largo, hay variaciones de pelo largo y de pelo corto. El Saluki se lo conoce como el perro real de Egipto y obviamente por la estructura que ven es un perro corredor. Es finito. Sí, es finito. Es, Me cabe este. A mí me encanta. Yo lo he visto un solo ejemplar acá por los lados de Palermo. Es muy alto. Y la verdad que es, su estándar es impresionante. Quiero verlo rajar. ¿Tenemos imágenes? Ahí va. Sí, sí, mirá. Hoy va a cazar una liebre. Se la va a comer. ¡Juale, juale! Pobre bicho, la liebre, no tenés chance. No. El saluki aparece en inscripciones egipcias que datan del año 2100 antes de Cristo. O sea, eran los perros de los faraones, ¿sí? Se lo tenía justamente para cazar y para protección. Dormía junto con los faraones y se lo utilizaba para seguridad. Si querían envenenar a uno, ahí estaba el perro para salvarlo. Claro. Y si vemos el segundo video, que es muy impresionante. Uy, esto es una carrera de saluquis que se hace en el desierto. ¿Apuestan? Sí, y como apuesta, porque todos los que ves ahí que lo siguen en camionetas son los dueños de esos perros. Los van arengando en las 4x4 al lado. Y son jeques árabes. Sí. Si vemos el segundo video, vamos a ver en crudo. Ahí tiene que apostar, Beto. Sí. No las ordinarieces que te caracterizan. Es verdad, Gustavo. Voy a viajar al desierto. Vos fijate lo que es. Ese video es casero. Está puesto en una de las camionetas. De, claro, ruido de viento. Yo pensé que era el trote de los perros. No, ahora vas. Fijate que escuché cómo los arengan, porque me parece que el que gane se lleva muchísimo dinero. 6 millones de dólares. Ay, ¿cómo identifican al dueño? Porque hay 20 perros, 20 camionetas con 14.000 locos gritando. Le van tocando bocina. Lo que hace es que le van tocando bocina para que acelere. Sí, pero si toco bocina aceleran todos, ¿no? Esto es una. Pero vos mirá que cada uno se va acercando a su perro. Mirá el naranja cómo anda, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabés a qué velocidad? Esto es cultural. No tengo el dato, pero esto. 2.5 mínimo. Esta carrera es una cuestión cultural. Esto es en Abu Dhabi. Y es. Le sobran 20 dinero. Millones de dólares, sí, por, sí, carrera. Sí. Esto es una tradición, ¿eh? Y es absolutamente puro desierto, ¿eh? ¿Cuándo termina? Porque el desierto es grande. Tienen una distancia, pero pensá que estos perros, uno los ve y por ahí cree que acá hay un maltrato. Pensá que estos perros están cuidados. En un palacio, duermen en cama de oro, porque el ganador de esta carrera es un perro, es un semental que después va a tener cría y va a ser vendido a muchísimo, muchísimo dinero. El naranja los durmió a todos, ¿eh? Mira, Franchut, Chippy con esto va para atrás, ¿no? No te corre, pero ni 2 metros, ¿no? ¿Qué antigüedad tiene este perro, más o menos? Este perro data de muchísimo. Tiene 2100 años antes de Cristo, donde estaban los. ¿Antes de Cristo? Sí, sí, sí, es donde 4000 estaban. ¿4000 años? Más o menos, es donde estaban los primeros registros de este perro. Es el perro del desierto. Vamos al otro perro que es muy conocido por nosotros, ya es socialmente Tyler. Un poco más aceptable. Ya no es tanto un perro exótico, ¿sí? Y estamos hablando del Chow Chow. Ah. ¿Sí? ¿Qué viejo este? Es un perro de origen chino, sí. Habías hablado vos de. ¿Sabes que no me copa? Exactamente, ese se encuentra. Pará, no me digas. El señor este, el psicólogo, no me digas, pará. No te el digo. Que tomaba merca. ¿De verdad? Por Dios. Helmut. Segismundo. Segismundo. Freud. Muy bien. Acá también es uno famoso que tiene. Elvis Presley también tenía un chow-chow. La gente, hay algo que la gente cree. Cara con freno este, ¿no? Que se le vino todo para adelante. La gente cree que chow chow es porque estos perros se lo comían, porque dicen que en el cantonés chow significa comida. Y en realidad el nombre deriva porque, como decíamos antes, los ingleses lo llevaron de la China hasta la isla, hasta Gran Bretaña, en unas cajas de maderas en donde tenía. ¿Viste cuando se ponen comida frágil? Pero en chino, y simulaba. Que lo tradujeron como que decía chow chow, entonces quedó ese nombre en la raza de perros, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tema de, chow, chow. De que sea comestible, ¿sí? Es originaria de China. ¿Oloroso este perro? Yo tengo uno. ¿Es difícil de bañar? Yo directamente no lo puedo bañar, yo lo mando directamente a la veterinaria para que lo bañe, no por el baño sí, sino por el secado. ¿Cada cuánto? Lo tenés que secar con turbina, y yo lo mando una vez cada 15 días más o menos. Pero yo tengo una excepción, tengo un perro que es absolutamente tranquilo. Yo he visto muchos chow que son muy movedizos, incluso si no sabes guiarlos o si no sabes manejarlos, pueden llegar a ser flaquitos o son rudos. Para hacerte una idea, ¿viste el Sharpei? Sí. Claro. Bueno, tiene esa estructura con pelo. Okay. Más o menos parecido a un Sharpei, muy laxo de piel, ¿sí? Son perros usados en la antigüedad, en la China, más que nada de protección y de guardia, porque ante semejante cantidad de pelo, cualquier ataque que tenga algún animal, el pelo lo podía contener muy bien, la piel laxa también, entonces tenía posibilidad de un contraataque. ¿Y el número uno? Y el número uno, tenemos al perro más viejo de todos. Viejo, no, tenemos dos. Nos queda el pequinés. ¿Empate? Y el Wasnet. Nos queda el pequinés. Te iba a decir el pequinés. Perro chino también. ¿Y el chihuahua? No. ¿Este es el puesto 2 o hay empate? Este es el puesto 2. Este es el puesto 2, que tenemos al pequinés, sí, perro de origen chino, obviamente. Justo acá uno preguntaba por qué no hay más pequineses. ¿Hay pequineses? Sí, hay pequineses. ¿Cuál es el problema del pequinés? Es asqueroso, por eso nadie lo quiere. Claro. Por favor. Esa porquería, mirá lo que es esa porquería. Mi abuela tenía uno que se llamaba whisky. Y era parecido. El pequinés originario se creó en los templos, obviamente, y no tenían mucho contacto, mucha vida social con el resto de la población. Entonces, por eso existen muchos problemas de piel y muchos problemas de salud en estos perros, porque se practicó durante mucho tiempo esto que es el inbreeding y es la cruza entre parientes. Pero ya hablamos de este perro, es un perro originario de la China, los ingleses lo llevaron al continente, la reina Victoria tuvo durante muchos años, fue crió este tipo de perros, y bueno, después se desplegó hacia todo el mundo. ¿El choque contra la pared cuándo fue? ¿En qué año más o menos? Lo que pasa es que es un perro que se lo hizo simbolizando al león. Entonces se trató de hacer algo similar en tamaño chico. ¿Cuántos años tiene este señor? Estos perros dicen que pertenecen a la cultura Ming. Así que tienen miles y miles y miles de años. 2000 años mínimo. Más o menos. Mínimo. Y por último... ¿Vivo? Sí. Y por último tenemos un perro que a mí personalmente... El más viejo del mundo. El más viejo del mundo es un lebrel. Dicen que es el más viejo del mundo. Y es, acá estamos viendo otro video con él en una exposición, con algo que se mueve. Es este es un pequinés con un brazo. ¿Parece al oso ese, cómo es que se llama? El que duerme mucho, ¿es? El oso perezoso. El perezoso. Ah, sí. Qué feo. Qué feo, qué feo, qué feo perro, Dios mío. Y por último vamos... ¿Siempre así los tienen peludos o hay algunos que están peladitos? No, siempre están peludos, son apso, es decir, son perros de pelo largo. No, este es el último video, faltaría uno más, que es el del galgo afgano. Me encanta. ¿Pero cuántos perros tienen? Ah, el afgano, de pelo largo. El galgo afgano, sí, no, ¿cómo 5, señor? Ya vamos por 6, hizo 7. No, señor, 5. No, no me mientas. No te miento, tengo 5, créstelo o no. Nómbramelos. Va por un café con leche, ¿esto? Claro. Café con leche. Terrier tibetano. Sí, el peludo. Uno. Basenji. Dos. El de el que tenía ese aullido feo. Exacto, Saluki. Sí, ¿cuál era Saluki? El Saluki, el galgo africano. El galgo. El que corría por el desierto. El árabe, sí. El chow chow. El chow chow. Ay, el afgano. Debes un café con leche. Dímelo. Café con leche, por favor. El galgo afgano. Sí, obviamente como son los 6 más viejos del mundo, no los 5. Su nombre lo dice. Lo perdimos, así, ¿no viste? Eran 5 y listo, hubiéramos cerrado ahí y estábamos bien. No importa, el galgo afgano. ¿Ese es el más viejo de todos? Dicen que es el más viejo de todos, igual los primeros registros están desde el año 1000 antes de Cristo, ¿sí? Pero se cree que es mucho más antiguo, es un corredor, es un lebrel. En las exposiciones es como la vedette, digamos, de los perros. Acá, ¿sí? Cada tanto se ve alguno en la calle. Sí, fue un perro muy famoso en los años 80, acá, en los años entre los 70 y los 80 se hizo muy popular, muy conocido. Tiene mucho, necesita mucho cuidado, ahí lo ves, ¿sí? Ahí está. Ah, ese es el... Un perro muy usado en las publicidades en los años 80, ese es el galgo afgano. Es claro. Elegante cuando camina. Muy elegante, sí. Otro perro también que fue muy favorito entre... Cuando hace pis, ¿ese perro se mea los pelos? Sí, el pis no es el problema. El problema... Sí, también. Número 2. Claro, número 2 es el perro. Tarzán y Pedro Monito. Por Dios. Colgando. Sobre todo con todos los perros de pelo largo. Sí, ese es un problema. Acá tenés al galgo afgano, que hay de diferentes colores. Es complicarte la vida a un bicho de estos, realmente. Es tener amor por los perros y es tenerlo. Lo tenés que tener siempre muy bien cuidado. Yo tenía un pequinés que era un depravado sexual. Se volteó a mi primo cuando dormía. El primo era un buscón. El primo putete. Claro, ni hablar. ¿Ese es el más viejo entonces? Ese es uno de los más viejos de las razas de perros que existen hoy en día. Y por último te traje una frutillita del postre. Entonces yo me preguntaba muy bien, el perro tiene una de las características que es depredador colaborativo con el hombre. Sí. Pero ¿qué hacía el hombre? ¿Cómo cazaba el hombre cuando no tenía perros? ¿No? Entonces lo que les traje es un video... Como podía. Un video muy bonito de una tribu en el desierto de Kalahari que todavía mantiene las costumbres milenarias de la caza de aquellos tiempos. ¿Sí? Entonces lo que ven ahora son 3 que se los llama bosquimanos. ¿Sí? Que están yendo a cazar, son de la tribu de los San, ¿sí? ¿Qué son, ciervos, alces? Sí, son los ciervos que están en el desierto de Kalahari y tienen una particularidad. Ellos mantienen, como hace miles de años, el rictus de la caza y lo hacen a través del acecho y la persecución. Por el cuerpo de los negritos cazan poco, de tanto en tanto. Vos fíjate que estamos hablando en el desierto de Kalahari de una temperatura de 40 grados de promedio. que puede llegar a los 70. La naturaleza es sabia, Daniel. Un cascarudo, encontrás. Más o menos. Si fueran gordos, no podrían cazar. Esta caza dura aproximadamente entre 8 y 10 horas. No. Para atrapar a uno. Para atrapar a uno. Vos pensás que con ese animal pueden alimentarse toda la familia y toda la tribu. Entonces, entre ellos eligen quién va a ser el corredor, porque en un momento lo van a tener que correr, y lo que hacen es conquistan al animal por rendición. Es decir, el animal lo van acechando, es un juego a ver quién se agota primero, si el cazador o el animal. Y hay algo que verdaderamente es emocionante. Vos fíjate que acá ya el animal está en las últimas. Ya se cae de cansado. Ya se cae, de agotado. Y esto es peor que una corrida de toros. ¿Pero cómo hacen para cansarlo tanto y no se cansa? Corriéndolo, acechándolo, corriéndolo, acechándolo, hasta que el animal no puede más. Por eso dicen, a veces lo logran y a veces no. Esto es Rancho, una... ¿quién se cansa primero? ¿Vos o un ciervo? Vos fíjate el animal acá cómo se entrega directamente. Y lo increíble, si podemos poner el audio, si se puede poner el audio, lo increíble es... Es el chillido de cuando lo matan. No, no, lo que sucede después... Esto lo vimos en una película de hace poco de ciencia ficción, este Rictus. A ver si se acuerdan. Ahí va, Zuc, lanzazo. Esto en realidad, el lanzazo es un símbolo que hace que termine la caza, porque en realidad el animal ya estaba entregado. Y lo tirás en la pierna y no lo matás con eso. Pero tirás la cuello, negro. Ya. No ves que no hay negro que no destiña. Por Dios. Gracias, tío Tito. Pobre bicho. Pero vos fijate lo que hace este hombre, cómo sigue el ritual de hace miles y miles de años. Esto sucede hoy en día en la actualidad, ¿eh? Esto es una tribu que todavía existe, que son nómades. El cazador rinde pleitesía a la valentía y fuerza de su presa con unos gestos ceremoniales que asegurarán que el espíritu de esta retorne a las arenas del desierto. Le echa tierra encima. Ha surgido. Le agradece a la madre tierra el haber encontrado... Durante su vida, respiró en estas arenas, sintiendo sus movimientos en su propio cuerpo. Ojalá venga una manada de león y te lo afane, negro de mierda. Seguí corriendo, negro choto. Ahora le agradece, después se puede matarlo. Ahora le da, crudo. Le da de comer, ¿qué hace? No, se saca un poco de saliva del animal y lo... La agonía de sus ardientes músculos. Y lo unta en su cuerpo. Que acaba de tomar. Con el único. ¿Cuánto tiran con un bicho de estos? No tengo idea, pero yo imagino que es un delivery sustancioso. 4 o 5 años. Sí, claro. Más o menos. Este es como un símbolo de lo que sucedía antes. Por eso justamente la unión entre perro y hombre le ha favorecido muchísimo, sobre todo al hombre, ¿no? Porque le ha ahorrado mucho esfuerzo. Corran ustedes. Claro, tal cual, tal cual. Gracias, Javier. Gracias también a Leble por la comida de hoy. 25% de descuento si llaman por teléfono al número que aparece en el sitio leble.com.ar. Gracias por las ensaladas y por los sándwiches. No te quedó ninguno, Franchutoy, pero la Argentina te está esperando, así que podés arrancar cuando quieras. Nos vamos a pesar en un ratito. Somos muchos, creo yo, así que vamos a hacer un par de tandas. Vamos a presentarles a este grupo que fue participante del duelo de vedettes hace algunas semanas. Se llaman Guillermina, años de trayectoria, una banda del oeste. Están tocando en vivo en La Trastienda este 26 de octubre, este fin de semana. Mirá qué baratas están las entradas, 60 pesos nomás, para ver a Guillermina en La Trastienda. En tuentrada.com. Sí, este fin de semana Guillermina tocando en vivo. No hay para más, no hay para nadie más. Vamos con una canción de ellos, Guillermina, en Doble Nada, El Impulso Humano. Ya está el Franchute entre nosotros, va a pesarse hoy por arriba de las tres cifras, como siempre. El Franchute viene. Ojalá. Es mi esperanza más que nunca. Creo que lo acompaño. Por favor, se lo pido. Ayer recuperé la fe, me fue a pesar y había bajado de nuevo. Yo tengo No sé. Al Vaticano tengo que ir a rezar. Yo no tengo idea de cuándo puedo estar. Puede ser una sorpresa. Últimamente te desataste un poco, sí. No mucho, no como antes, pero te has desatado. Vamos con Guillermina, El Impulso Humano. Y vamos a escuchar también a The Killers con Shot at the Night. Y después de la tanda regresamos. Si no podés o no querés ver la llama consumiéndose, solo seguís quemándola. Fuimos la hiel, somos el mal que desata la desolación, pero al solo quiero tenerte a mi lado sin miedo y sin dolor. ver la llama consumiéndose, prueba otra vez.

Él es Daniel. Daniel Filmus, candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Vortex Rock 103.1. Animal Superstar. Animal. Sigue Sardas Rockstar. Doble o nada. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, estamos con un par de ellos, Hernán Aramberri y Gaspar Venegas, que vienen de tocar para 150.000 personas en Mendoza y hoy van a tocar para nosotros tres acá en el Teatro Borde. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, están represionados. Es peor tocar acá, te digo, que solos, sí, que tocar, sí, para toda esa gente. Sin ninguna duda. Bueno, ellos dos son parte de la banda que acompaña al Indio. Y esto que van a hacer en Niceto el viernes, ¿es algo que hacen habitualmente ustedes dos? Sí, exactamente, sí. Bueno, arrancó con una idea un poco más académica de ir dando charlas por todo el país, llevando un poco la experiencia, ¿no?, que tenemos al tocar en una banda grande. En mi caso, bueno, ya para 20 años, ¿no?, arrancando con Redondos y haciendo todo el proceso. Entonces, la faceta docente me indicaba, bueno, contar un poco lo que es todo eso, no a músicos solamente, sino a público en general. Entonces, bueno, eso lo conversamos con Gaspar y le dimos como un marco también musical, porque obviamente una charla sola para público en general era un plomazo. Entonces incorporamos 3-4 temas para ir amenizando y ir explicando también el proceso que hacemos a veces, tanto sea en la grabación como preparar un show en vivo, etcétera, etcétera. Que eran como clínicas, digamos. Es como una clínica, pero claro, la clínica, viste, esa palabra sectoriza mucho para el músico. ¿No? En este caso no. No, en este caso no. Había historias, además. Exactamente. No tan estrictamente musical. Claro, exactamente. O para entendidos. Exactamente, exactamente. De cualquier manera, la dinámica era entretenida, pero siempre la música, claro, digamos que suma un montón. Y a partir de ahí empezó a que notábamos la reacción de la gente con las versiones que hacíamos, instrumentales, etcétera, etcétera. ¿Y eran ustedes dos nada más? Nosotros siempre, nosotros dos. Guitarra. Exactamente, sí. Y bueno, y eso devino en que de repente apareció la posibilidad de hacer un show con esos temas, siempre en el interior, ¿no es cierto? Y bueno, hoy, bueno, en estos días vamos a hacer esto por primera vez en Capital, como una especie de novedad para nosotros, ¿no? ¿Lo que hacen es tocar versiones o hay canciones que han hecho ustedes dos especialmente para esto? No, canciones juntos por ahora no. Bueno, siempre la idea está, ¿no es cierto? Pero la falta de tiempo hace de que las dinámicas no lo permitan. Por ahora sí, lo que incorporamos para este show en Niceto es, como nosotros producimos muchas bandas, era, bueno, llamar a determinados artistas que hemos producido en este último tiempo y que formen parte de este show, donde esas canciones también tienen mucho que ver con nosotros porque las hemos producido artísticamente. Entonces va a ser un show mixto entre estas versiones instrumentales que hacemos de los fundamentalistas más esas producciones que fuimos haciendo con otros artistas. ¿No se animan a cantar las canciones del Indio? No. ¿O a poner a un cantante que... No. ¿Ustedes ninguno canta? Sí, yo canto. ¿Vos cantás? Y soy pelado también. Y uso anteojos redondos. En cualquier momento. Ojo, que puede ser uno de los disfraces que elige el Indio para salir de incógnito. A mí me mandan a veces al muere. Cuando tiene que salir por atrás me mandan. Vas vos ahí. Vas vos, prima. O la pelada. Uno, no sé si les ha pasado, capaz que sí, pero cuando leí que iban a tocar ustedes dos, pensé en White Stripes. No sé si tiene, sí, si tiene algo que ver, además de que él es la batería, chica, y guitarra. Vos sos la chica. Bueno, vos sos la chica. Pero listo, digo, ¿el sonido termina siendo similar en alguna forma? Mira, por ahora no hemos encarado, digamos, algo partiendo del dúo, sino que lo que partimos son de las canciones. Entonces las canciones nosotros tenemos un apoyo, digamos, de tecnología, que es un poco el sello también mío y de Gaspar, que utilizamos permanentemente. Entonces digamos que el sonido no queda remitido no solamente... No está despojado. Claro, no es tan despojado. Porque respetamos muchos de los arreglos de las canciones originales, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en ese sentido no por ahora no se parece a eso, digamos. ¿Cómo nosotros estamos viendo estas imágenes? No, hemos pasado algunos videos que el Indio se dio a Vortex. Y en general todo se vive con tanto hermetismo que es muy poco lo que realmente se conoce de lo que sucede ahí, ¿no? Para ustedes, ¿qué es? Digo, ustedes están ahí, están acompañando, la verdad es que no se sabe. ¿Están con el Indio? ¿Están aparte? ¿El Indio llega, sube y se va? No, obviamente... primero que los fundamentalistas no, digamos, nunca fue la idea, obviamente sí la idea general de acompañar al Indio, por supuesto, ¿no? En su etapa solista. Pero después como banda fue madurando para llegar, digamos, a tomar cierto protagonismo, obviamente en los porcentajes que merece con semejante imagen, claro. ¿No es cierto?, que tiene el Indio. Pero digamos que la banda funciona como tal. A partir de ahí, ¿no? Hay una, por supuesto, hay un gran porcentaje de laburo de la banda que no es necesario que esté el Indio, ¿sí? Y después, por supuesto, estamos con él y ensayamos con él y hacemos pruebas de sonido con él también. Vuelvo a repetir, en los porcentajes que debe tener el cantante y los porcentajes que tiene la banda, que son mucho mayores. A veces, no, yo lo conozco bastante a Martín Carrizo, que, sí. que también forma parte sí. de la banda, y a veces como el Indio toca tan poco, uno piensa que no hay mucha actividad alrededor de él, pero charlando con él me doy cuenta que sí, que digo, más allá de que no trascienda, hay una actividad casi permanente. No sé si los involucra a ustedes también. Sí, bueno, en mi caso particular siempre, porque digamos que tenemos una dinámica con él de hace muchos años, de por ejemplo, ante un trabajo discográfico empezar a laburar nosotros solos, él y yo, normalmente, no sé, 6 meses, 8, lo que demande, 1 año a veces, ¿no es cierto? Entonces eso, bueno, en mi caso particular, me demanda mucho tiempo. Y después viene el proceso de grabación formal, etcétera, etcétera. Con lo cual un disco para mí es un proceso de 1 año y medio, 2, ¿entendés? Y después automáticamente generalmente pasamos a preparar ese show, con lo cual yo prácticamente estoy siempre laburando con él. El Indio ha colaborado ocasionalmente con algunos de sus, valga la redundancia, colaboradores. No sé, El Soldado, sí. Me acuerdo ahora, por ejemplo. Sí, Pablo Faraglia. Con Pablo, en el caso de ustedes, bueno, tratándose por ahora de una experiencia en vivo, la veo más difícil. No, por ahora no, porque claro, esto es, como te decía, como yo siempre digo, ¿no? Los procesos para mí siempre necesitan ir madurando. Si bien hace 1 año y medio que estamos haciendo esto, para mí estamos en plena maduración y no sabemos finalmente dónde va a terminar. ¿Qué va a terminar? Exactamente. Entonces estamos en una etapa donde lo del viernes es una sorpresa para nosotros y así seguirá hacia adelante y veremos dónde termina. ¿Fue difícil trasladar la dinámica de estas canciones del Indio y de los otros artistas? Bueno, no sé, Pablo Faraglia va a estar hoy con ustedes cantando una canción, van a hacer una canción de él. Sí, exactamente. Que es de su último disco. Exactamente. Es de su último disco. Digo, para ustedes, ¿les sirve jugar un poco más con la dinámica de siendo dos tipos, más allá de que tengan apoyo tecnológico? Sí, bueno, desde ya. En los casos cuando son versiones instrumentales, ¿sí? En el caso de los temas de los fundamentalistas, te da una libertad que no estás molestando, digamos, al cantante. Entonces, digamos que si bien por un lado, simplemente al no estar la voz, ya los arreglos se aprecian mucho más, te da una pequeña libertad de jugar más con el instrumento, cuando en realidad, cuando está la voz, tenemos un formato mucho más, no sé si la palabra es estricto, pero estamos ahí midiendo, ¿no es cierto?, lo que es ultra necesario para la canción nada más, porque es una manera de producir así también. Entonces, cuando liberás la voz, ya tenés una manera de poder expresarte más con tu instrumento. No sé en el caso de Gaspar. Sí, tal cual, lo mismo. Igual por suerte tenemos cantores hoy. Y tenemos un tema instrumental en el cual, nada, yo me divierto mucho. Te divertís un poco más. Sí. Bueno, supongo yo que, digo, ustedes, ¿cuántos músicos son en total? Nunca los he contado con el Indio, cuando están todos en escena. Digo, hay dos bateristas que es bastante inusual en la Argentina, sí. Al menos. Sí, bueno. Sí, son muchos. Somos muchos, sí, sí. Si no me equivoco, somos 10 en total. Sí. Porque, bueno, un poco la idea de, digamos, de Indio fue ir incorporando más músicos. Y de repente en una primera etapa los brases, por ejemplo, entraban en un tema, salían, volvían a entrar. Y después en algún momento, ya se quedan. Aunque no tengan intervención, se quedan igual formando parte. Lo mismo, bueno, que la otra batería, que en un momento, bueno, Martín estuvo de invitado y ahora está permanente. O los coros, que antes no viajaban con nosotros y ahora vienen ahora siempre las chicas. Es decir, toda la gente que se fue incorporando fue quedando y ahora vamos en tándem. Por último, para preguntarle sobre este último concierto del Indio en Mendoza, ante tanta gente, con tanta expectativa, los sucesivos cambios de lugar, las 50.000, las 100.000, las 120.000 personas, y tantos meses de laburo puestos en una única función que dependen, en definitiva, del clima, ¿qué tanto influyó el clima ese día? Porque hizo mucho frío, llovió mucho, más allá de que a veces, no sé si estarán de acuerdo, la música pasa a un segundo plano cuando se habla del Indio, ¿no? Tiene que ver tanto la movilización como la especie de cofradía multitudinaria que se arma ahí. Pero ¿qué tanto influyó el clima esa noche? Digo, tengo entendido que estuvo bien jodido el clima en sí, Mendoza. Bien jodido, porque se sumaron las tres condiciones climáticas peores que hay. Primero el viento para el tema del sonido, el frío y encima mojados. Entonces, digamos que se hacía muy difícil tocar. también hubo cuestiones técnicas, obviamente, que empezaron a fallar. Y ni hablar, bueno, el caso de los guitarristas, por ejemplo, que estaban un paso al frente, esos dedos congelados. O sea que fue muy, muy difícil y realmente salió, digamos, una arista que, si bien no desconocíamos en los fundamentalistas, se reforzó notablemente porque realmente las condiciones no estaban, ¿sí?, para realizar el show de manera normal. Pero vos, como bien decías, tantos meses de laburo, un año y medio... Exactamente. Claro. Pero en otra circunstancia, ponele, se hubiera suspendido el show. Mirá, tal vez sí. En una banda que toca más seguido, por ahí. Y mirá, la semana siguiente tenía que tocar Ciro, y puso una foto de lo mismo que nos pasó a nosotros, pero todo blanco, todo congelado, y lo tuvieron que suspender. Claro. ¿Entendés? O sea, que capaz que bajaba más la temperatura y se congelaba todo, y yo qué sé dónde íbamos a parar. ¿Viste? ¿Vos entrás en calor lo suficiente como para no sufrir el frío, o el frío es permanente en esos casos? No, en ese... yo creí que iba a entrar en calor, pero era... cada canción era más... más congelada. Frío, sí. No sé qué temperatura hacía, pero... nunca en mi vida se me ocurriría estar... con temperatura bajo cero, bajo la lluvia, 2 horas, en remerita. En otra situación no lo haría. O sea que se sufrió un poco. Sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo. De hecho, bueno, acá el amigo que no lo dice terminó con un par de dedos cortados, ya de no sentirlos. Marcelo Torres, por ejemplo, que es un bajista, bueno, digamos ya legendario del rock, terminó tocando con un solo dedo, porque ya nosotros no lo sentía. Entonces, bueno, realmente fue complicado. Pero tampoco, digo, estaba el espíritu de decir, uy, esto que termine. Porque queríamos disfrutar el show, seguir adelante con eso, y por otro lado, lo iba sufriendo, digamos, ¿no? Pero bueno, se dio así. Hernán y Gaspar van a estar tocando en vivo este viernes en Niceto. Van a mostrar algo de lo que van a hacer ahora en un ratito. Van a tocar 3 canciones. Una es del Indio, instrumental, la otra es de Pablo, sí. Y me olvido la primera que van a hacer, sí. Que es... Valentina Cook, es una artista que produje yo. ¿Es una canción de uno de los discos de ella? Es el corte del último disco. Del último disco. Ok, van a tocar 3 canciones. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y bueno, hoy van a tener también ese apoyo tecnológico extra. Sí, lo que estamos refrigerando ahí la sala. empezamos los baldazos ahora. Claro, lo que vamos a hacer hoy va a ser prácticamente lo mismo, una partecita de lo que va a pasar el viernes. ¿Quién lo maneja eso? ¿Tienen alguien o vos lo disparás desde...? No, en realidad lo hago todo yo. ¿Haces todo vos? Sí, porque ya viene de larga data, digamos. ¿Qué tenés, una computadora, dos computadoras? No usamos... yo no soy de usar computadoras en vivo. No, hoy en día obviamente están incorporadas al estudio, lo usas permanentemente, pero después en el directo mismo con el Indio, ¿no? Con nadie, yo todavía me resisto al uso de computadoras y uso instrumentos, digamos, digitales, que están hechos para hacer música. Entonces me manejo de esa manera y son mucho más confiables y bueno, el audio también me gusta. ¿Qué son exactamente? No, en este caso hoy voy a usar un disco rígido, con un formato tipo ADAT, ¿no es cierto? Como sí. Para que te ubiques, es un multipista, en donde uno todas esas secuencias, esas cosas que va programando, las baja ahí, y es un aparato que sirve para llevarlo con seguridad al directo sobre el escenario, ¿sí? Y poder, digamos, disparar las cosas que te hagan falta con seguridad. ¿Tenés que tocar con clic sí o sí para, siempre, para esto? Sí, ya desde que yo entré a Redondos pusimos esa modalidad de tocar siempre con clic. Porque más que nada, no por una cuestión tecnológica, que es importantísimo hoy, porque por ejemplo el show que viste en Mendoza, hasta las luces están automatizadas, claro, a partir de las programaciones que hacemos nosotros musicales. Y por otro lado, vos te garantizás con el clic que el tempo de esa canción va a ser el indicado, digamos, que la obra artística va a ser exactamente ejecutada en el tempo que tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante, porque muchas veces en la adrenalina del directo puedes tocar un tema más rápido, uno más lento, etcétera, etcétera, y de esa manera también la obra queda media rara. En cambio, vos cuando pones el clic ya te aseguras de que esa obra va a ser ejecutada como fue creada originalmente. ¿En qué está el disco nuevo, digamos? Se supone que ya... Y está en una etapa final, digamos. No, primero, yo no soy el indicado para hacer ningún anuncio, pero más allá de eso, estamos muy avanzados, pero realmente no sabemos, por los tiempos que tenemos de trabajar, que son muy ordenados, sí, cuándo va a terminar finalmente saliendo, por los ajustes mínimos que de repente le querés dar una vuelta de rosca, etcétera, etcétera. Entonces hay que esperar a que eso termine de madurar. Pero no está todavía completamente terminado como para decir fabríquenlo. No, todavía no. No. Yo, el encargado de hacer el máster soy yo, y te puedo asegurar que el máster todavía no lo hice. Sí. Falta un poco. Porque de hecho, bueno, hablé hoy con Martín Carrizo y me dijo que estaba laburando ahí. Me dijo que todos los días hasta las 8 estoy con el Inder. Le había pedido un favor. Sí. Sí, estamos laburando juntos y estamos en esa etapa final que te decía. Y bueno, hoy yo estoy acá, pero él está ya laburando. ¿Volvió a usar el gorrito del Chavo, Lito, después del frío de Mendoza? No sé si hizo frío acá, no me acuerdo. Pero debe andar por ahí, Pero bueno, está muy bien. Bueno, gracias por haber venido, gracias por aceptar tocar con nosotros. Así que acomódense en un ratito, ya estamos con Hernán y con Gaspar, que van a tocar en vivo este viernes en Niceto. Tenemos algunas entradas para regalar, así que estén atentos. Esto es En Vivo en Mendoza, To Beef or Not To Beef, El Indio.

Pino Solana, Fernanda Reyes, senadores. UNE, lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cuánto tiempo hace que la Argentina necesitaba volver a sonreír? Los argentinos cambiamos la desesperanza por futuro. Hoy el futuro ya llegó, lo podemos abrazar. Este proyecto trajo de vuelta a Tincho, que se tuvo que ir a Italia. ¿Qué hacía Tincho en Italia? Yo siempre digo que este proyecto a mí me devolvió a los amigos. Y que a todos los argentinos nos devolvió la dignidad. Las ganas de creer que el futuro lo construimos acá, en Argentina. Juan Cabandier, candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 501. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Sergio Najavetian. Queremos asegurarte el control de gestión. Más y mejores obras públicas con menos gastos innecesarios. Cortá boleta y sumá valor a tu voto. Sergio Najavetian, candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 312, Partido Federal. Vortex Rock 103.1. Vortex Rock. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Estamos ya acomodados en el escenario del Teatro Vortex. Hernán Aramberri, Gaspar Venegas van a estar tocando este fin de semana en Niceto. El viernes, en un rato regalamos entradas, y esta va a ser una pequeña muestra de eso que van a tocar en Niceto el viernes. Son tres canciones, una de Valentina, que está acá, que va a cantar la primera canción, una del Indio en versión instrumental, y Pablo Sbaraglia está por ahí y va a cantar la última canción. Así que los dejo con ellos, Hernán y Gaspar, este fin de semana en Niceto, un anticipo en vivo en Doble Nada. Sufre y muere, y todo es.

doble o nada. Sé que son hombres. En realidad son dos. No hombres, dos vendehumo. Ah, dos vendehumo. Son cortitos. No tienen nada que ver uno con el otro. Sí, uno es vendehumo de anticipación. Es data, no es para que la gente adivine. Ok. El otro es para que adivine. Vamos por el de anticipación. Anticipación. Recuerdo, decir, ahora que hablas de anticipación, o sea, recuerdo no lo dijiste que no lo Tinelli estaba ya cerrado Telefe. Sí. Este año. Sí. Canal 3 el año que viene. Sí. Y recuerdo para junio, julio, un dólar libre a 6 pesos. Sí. Estamos bárbaro. Si vos lo decís. Bajó. ¿Vienen por el lado de la economía? No, no. Elecciones. Fútbol. Lo único que le importa a este país a la gente, el fútbol para todos. A mí no, quítame de la gente a la que le importa el fútbol, pero bueno. Es el que me había salido. ¿Se termina el fútbol para todos? No. No. Señor, no hay manera. Te voy a decir a vos, Gallo, que sos más futbolero que Olmedo, y a Javier. Uh-huh. ¿Qué equipo va a ser campeón de este torneo? Campeón de este torneo. De este torneo, de primera división A. De primera división. Newell's. Newell's está puntero hasta hoy. ¿Con qué diferencia? 3 puntos. Por sobre el candidato de hierro a salir campeón. ¿Qué es? San Lorenzo. San Lorenzo va a salir campeón, pero vos lo decís porque ya está estipulado, arreglado, firmado, finiquitado. No estás siendo un adivinador. Todas esas cosas que vos acabas de mencionar. ¿Todo eso que yo dije? Sí. ¿Hubo un acuerdo? ¿Es por la entrega del partido del otro día? Aparentemente hace un tiempo, ya 2 meses y pico largos, hubo un acuerdo entre los Popes. ¿Y San Lorenzo? De los clubes y de la AFA. ¿Mm? Aparentemente le dijeron, todavía estaba jugando la Copa Argentina. Los Popes no es uno solo. Por los Popes de cada club. Ah, y claro. Y okay. La entidad madre. Hay uno que es hincha de San Telmo. Dice, no se encara por nosotros. La cuestión es que le dijeron, bueno, mira, la Copa Argentina la vamos, sí, a ganar nosotros. Que finalmente son los que la ganaron. ¿Quién la ganó? Arsenal de San Luis. Arsenal. Vos quedate subcampeón ahí, no hinches la bola. Pero digo, en esa reunión estaban los Popes de todos los clubes, de River, de Boca, ¿sí?, de Racing, de Independiente, ¿no? Porque ya no tiene sentido, pero... No, ¿y no, cómo hacen para arreglar los partidos de todos los demás? Digo yo. No, porque la Copa Argentina ya estaba casi en los últimos, sí, tramos. Estoy hablando de San Lorenzo. ¿Para este torneo, para el torneo que viene? ¿Este que está terminando, el que, sí, va a ganar? Sí. ¿Cómo hacen? Digamos, ¿en qué momento fue esta reunión? ¿Había empezado o no había empezado el campeonato? Sí, hace 2 meses y medio. Bueno, se habían jugado unas pocas fechas. Sí. Vamos, hoy se está jugando, empezó anoche la fecha 13. ¿A cuántos puntos está San Lorenzo, Newell's? A 3. Y tienen que enfrentarse. ¿Tienen, eso te iba a preguntar, ¿tienen, o sea, que jugar entre sí? Se van a enfrentar. No más preguntas, señor. Hay que ver ese partido. Hoy es un partido clave para que este vendehumo se pueda dar o no, porque San Lorenzo juega de visitante con Lanús. Partido en la previa chivo. Pero, ¿y cómo saben Lanús que existió esa reunión y que tienen que ceder terreno? Te avisan. Te avisan a cada uno de los clubes. Ah, igual, que... fuera de joder, no creo que le avisen a Lanús que tiene que ser el terreno. No. Pero te van ayudando. Te van ayudando. Vos como equipo tenés que hacer algo también. Tenés que patear al arco. Claro. Claro. Bueno, ¿y yo, esto fue... yo conocí de arreglos en donde te dan un penal por... y pateas afuera. Digo, ¿cuál fue el intercambio de favores en este caso? Yo me quedo con la Copa Argentina y vos vas a ganarle el torneo local. ¿Por una Copa Argentina? ¿De un equipo insignificante? Insignificante. Pero para... te lleva para la Libertadores, la Copa. Ay, claro. Van los dos a la Libertadores. Claro. Y eso, el año que viene. Bueno, este equipo tiene relación con... ¿no? Con el equipo que ganó la Copa Argentina, tiene relación con... Sí, Julio. Con este señor, claro. Vida, sí. De por los, eso. De los creadores de Don Julio. Es esta película, Arsenal. Vos ya lo firmás, entonces. San Lorenzo va a ser el campeón del próximo torneo, de este torneo que se está jugando ahora. ¿Cuántas fechas faltan? Esta es la 13, son 19, 7. 7 con la que se está jugando. San Lorenzo tiene partidos chivos, le falta... falta poco igual. Lanús hoy de visitante, le falta Newell's en Rosario, tiene que jugar con Boca de local, que siempre le gana. San Lorenzo a Boca. ¿Qué sé yo? Tigre tiene que recibir a Newell's en Tigre, Tigre viene peleando por no bajar. Newell's tiene que jugar con Arsenal. Mamá de... ¿Pero Newell's sabe de todo esto? Se está enterando ahora. Se está enterando ahora. Si escuchan Borde, dicen que Maxi Rodríguez escucha Borderix. Dice una cosa, contale a tus compañeros que lo del campeonato no va a poder ser. En este momento tiene que ganar otro equipo. En la concentración, agarrándose la cabeza, mirando la radio, diciendo no. El bicampeonato no. Newell's acaba de perder el clásico con Rosario Central. Vamos a ver anímicamente cómo le pega. ¿No? Yo opino que arreglar los campeonatos de esa forma es totalmente imposible. ¿Sí? Sí. ¿Te parece? Partidos, sí. Definiciones, cuadrangulares, si querés, pero un campeonato de 20 fechas. Te arriman los árbitros. Bueno. Tienen que arrimar en muchas circunstancias, digamos. No es que hay un arrime, son muchos arrimes que deben conjugarse. Sí. Permanentemente. Tiene que haber una estratega diciendo, para, arrimame acá, no, uy, me equivoqué, arrimá para allá. Estrategas sobran, señor Olmedo. A un loco se le ocurre hacer un gol cuando no debía. Le dijimos que lo patees afuera, boludo. No, un juez de línea. A ese loco lo echan. ¿Sabes qué? Ok, bueno, vos. El loco no juega más. Afirmás acá que San Lorenzo es el campeón de este torneo. Este humo en breve ya se conoce, ¿eh? Sí. Nada, en un mes y pico. Antes de fin de año. Es corroborable, 100%. Claro. Me parece muy bien. Vamos al otro. Ah, ¿querés el otro? Ya. Sí. Pedigüeño, ¿eh? No, hagamos una canción y después me contás el otro. Claro. Mili, le dije, no me defraudes, poneme un hit, y me puso Seven Nation Army de White Stripes, así que ahí va. Doble o nada. Gracias a la Argentina por la merienda de hoy. Sándwiches de miga. Estos palitos de queso que se llaman lengüitas. Lengüitas, digamos. Lengüitas buena. De queso. Pepas. Muy buenas. Masas secas. Muy buenas. La clargentina.com.ar. Muchas gracias a la Argentina por la merienda de hoy. Y mientras, si les parece, mientras apuntamos a Guasno para el próximo vende humo, que en este caso es de adivinación, le decimos a Willis que entre con su tabla de cómputos y empezamos a pesarnos porque somos 24 personas. Estaba ubicada la balanza, está sí. En su lugar. Sí, che, okay. Se cae hoy, no va a poder. Dale, gordo. Dale, gordo, vení, pesate. Pero, primero. Maldición. Pesate primero, gordo. Escuchábamos recién a White Stripes con Seven Nation Army. Y mientras tanto te digo, avisaste que era fútbol, hombre, por lo tanto, o hay mujeres. No, fútbol era el anterior. Ah, el anterior, este no, este es espectáculo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Televisión? Sí. ¿Hombre o mujer, dijiste eso? Hombre. Ah, hombre, preguntaste. ¿Hombre? ¿Un hombre solo? Hombre. ¿Amor? ¿Contratos? No. ¿Dinero? No. ¿Programas? No. ¿Drogas? ¿Drogas? No. ¿Con? Travestis. Bueno. ¿Alcohol? No. Juego. Juego. Mucho. ¿En serio? Sí. ¿Apuestas? Timba. Ahí está el gordo. ¿Cuánto pesaba Martín Codini la última ya vez? Te estoy diciendo. Hace. ¿Tenés la fecha vos? Porque debe hacer 3 meses que no nos pesaba. Lamentablemente la fecha no, tengo los últimos 2 pesajes. Ok, últimos 2 pesajes, Martín Codini estuvo en... Codini venía de un 85,5, pasó un 84, bien el hombre de los asados, pero... Vamos a ver ahora, ¿no? Hasta el pelo le ya creció de peso. Le engordó el pelo. Vamos a ver en cuánto está Martín. Ahora mismo. Mientras tanto seguimos. No te saques. No, saque, se saque, no, bueno, igual el reloj. Está bien. Plata de 10 pesos bueno, tenés. Bueno. Miserable. La tinta de los dedos. Es un hombre y tiene que ver con apuestas. Un hombre que se dedica al juego. Gerardo Sol. Podría haber sido. ¿Es un vejete? No. 84 y medio, ¿qué dice? No. 84,9, señor. 84,9. Un poquito subiste, nada. ¿Cuánto subiste? Un kilo, pero... No pasa nada. Ese kilo mañana no está, pasado vuelve. 84, 85 kilos. Redondemos. 85, ¿querés redondear? Bueno, dale, 85. Aumentó. ¿Es un señor mayor? No, mi edad. Tu edad, un señor mayor. Ok, ¿está en televisión? Sí. ¿Es actor, conductor? Sí, ambas. ¿Las dos cosas? Me complica. Actor, conductor. Actor y conductor. Ese de tu edad, me dijiste. ¿Canal de primera línea o de los de segunda? Gordo. ¿Casado? El gordo de los perros. ¿Casado? No. No está casado actualmente. Tiene cerca de 50 años, entonces. Sí, pero ¿actúa en su programa? ¿Actúa en su programa? Qué pregunta rara. Porque no, porque hay programas que tienen ficciones. No. ¿Pero el canal de primera línea o de segunda línea? Segunda, ponele. Segunda línea, segunda, que es pero un, bien, ¿En América es segunda levantando. Línea? Claro, América. Claro, América. También. No vemos tanto en un lugar. ¿Cómo evitarlo, no? Ah, bueno. ¿O qué onda? Si quieren. No, lo que se evita es el nombre de la persona, ¿no? Del canal. ¿Con César Francis tenemos contacto todavía? Sí, tenemos. Perfecto. Lo tengo que llamar. Correcto. Subite, correcto. América. Ahí está Martín comiéndose un sanguchito de miga. ¿A cuánto estaba Javier del Perro Urbano? Javi. 97. Después había bajado solo 100 gramos. 90. Una de las bajadas más pedorras en la historia. 96,9. Pero viniste más flaco del A ver. Spa. ¿No? Quédate quieto. ¿Cuánto está ahora? 97,6. Subió un poco. No pasa nada. Mantiene el peso. Hemos hibernado todo bastante bien. Escuchame una cosa, Beto. ¿Está en televisión en este momento? ¿A la tarde? ¿A la mañana? Noche. Programa periodístico. Me dijiste que era actor también. Sí. Ay, chisos. ¿A la noche? ¿Noche? ¿Tarde? ¿Medianoche o antes? Antes de la medianoche, antes de la medianoche. Pero es columnista ahí dentro del programa, es como un panel, digamos, como parte de un panel. ¿Canoso? Sí, digo, con los pelos ¿Gordo? Así, ¿no? Con los pelos así. ¿Le gusta? ¿Qué? Sí, le gusta la... Señor. ¿Qué hizo? Voy a leer algo, porque yo la verdad que desconocía, Si yo no... No sabías esta faceta de su vida. No esta faceta, una cosita, una data. Arancho, vení, no te hagas el gil, que tenés que pesarte... El hombre de las tres cifras. Gracias. Tiene que venir. Vamos. No. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se contagia qué? ¿Sida? El ácaro de la... ¿De la? Se transfiere por el contacto directo con la piel. El contagio indirecto es a través de ropa interior o de la cama. Puede ocurrir solo si dichas prendas han sido contaminadas por personas infectadas. ¿Sífilis? No. Sarnita. No. ¿Sarna tiene? Sarna. Tiene que ver con la apuesta, yo ya me había ido al casino. No, vos preguntaste una condición del tipo para apuesta. Guiarte y te dije que sí. ¿Es apostador? Sí. ¿Sí? ¿Cómo chupado. No lo sabía, sarna. Tiene sarna, pero qué puede ser, no sé. Bueno, con gusto no pico. ¿En qué parte del cuerpo? ¿En la, ahí en donde termina la pierna? ¿Zona baja? En el bajo vientre. No. Sí, me imagino, pero digo ahí. En pica, la, dicen que la puta madre. ¿En la ingle? No, la zona la verdad no la... Pero no es lo mismo. ¿Y cómo se la agarró? ¿Testículo? Desconocemos. ¿Glande? Glande, bueno, no lo sé. No sabes. No lo sé. Tiene sarna. Aparentemente codito. Codito por acá. Pero ¿sabes qué es? Llega al laburo y se apoya. ¿Codito en el codo? ¿No será psoriasis? Claro. S-A-R-N-A. Sarna. Ok, tiene sarna. Medio sarnoso, sí. Tiene pinta de sarnoso, sí. Mini se quiere suicidar. Que está esa hora y... ¿De qué la va? No sé todavía. No. Y hace como 5 años que está allá. Todavía no sé de qué la va. El otro día estaba embelesado con un borreguito que estaba ahí en el programa. Sí, no. Pero sí, así, ¿eh? ¿El DJ? No, otro, un invitadito. Ah. Todavía, no sé. ¿A cuánto venía el Franchute? El Franchute no puede volver al dial de FM, no. Porque estaba en 110 y después pasó a 108,9. En cualquier momento está en Del Plata, 1030. 108,9 es la última, sí. El último pesaje. Francho, ¿sabes que creo que estás igual o menos? Te veo más flaco. Te veo más flaco, ¿eh? Písala en el medio para Francho, que... Está el Franchute que vino a pesarse. Buena remera del Franchute. Para que se pongan cero. Una remera de Tottenhosen. Podemos poner Hosen hoy, ¿eh? Antes del final, hace mucho que no ponemos. Entonces, 111.4. Yo dije 113 ayer. Casi 3 kilos. No, aumentó 2 kilos. No la mire más que no modifica, ¿eh? Ya está. No le favoreció la carga de hidratos que hizo recién. Igual 111,4 cerramos. ¿Tienen idea si estas variaciones que se dan día a día dependen del peso de cada persona? Por ejemplo, Willis pesa 50 kilos y por ahí varía 200, 300 gramos. Claro. Ranchute pesa 110 y varía 2 o 3 kilos. ¿O no tiene nada que ver? Yo creo que una variación de kilos. De 3 kilos mucho. Sí, parece mucho. Claro. Uno gramito, hasta un kilo de banco. Lo que varía son los sándwiches que se comió el Franchute y los que comió. Lo que pasa es que yo el otro día me pesé en mi casa a la misma hora, antes de bañarme, a la noche, 75, sí. 100, y ayer me pesé 73, en un día. Bien, pero la cacona. Que lo hablábamos, la cacona, cuando la apuesta. La cacona tiene que ver. Y bueno, y el señor que no va a ser el número 2. Hace 6 meses que no. Ah, bueno, no lo sabías. A la mañana siempre pesás menos, eso está claro. Sí. Mili, vení, pluma. Eso, pluma, viene Mili ahora. Igual no olvidemos que... tiene sarnax. ¿Cómo se cura la sarna? ¿Con antibiótico? Sí, debe ser, ¿no? Supongo. Sí. No ladilla, no sarna. No. Pero no vos hablaste ahí de ácaros, de ropa interior. Es como se contagia, No te doy la mano. Investigar. Quiero saber. Quizá la medio. Pero puede haber contacto, digamos, si tiene en el codo y te lo pasa por la cara, ¿se te contagia la sarna en la cara o no? Y sí, piel a piel. Piel a piel. Si vos me... ¿Cuánto estaba Mili? ¡Oh, Mili! ¿En cuánto estaba? Estaba en 64,6. ¡Mili! ¡Mili! ¡Mili! ¡Mili! ¡Mili! 61 kilos, Mili. Menos, 60.4. Ah, 4 con busito, es la persona más flaca del mundo en este momento. Toma, ponete el prendedor, Mili, que llegás a 61. Mili. Viste, después me decís que falto, que me hago el boludo. No tengo que venir más. Lo que vomitaste ayer. No es que falta, está desapareciendo, no lo vemos. 60 kilos. Se desvanece. Te llevo una semana a la casa de mi vieja. Estás como una modelo. Mi ¿quién falta? ¿Willy? Gallito, yo. Sí, faltamos varios. ¿Gallo? ¿En cuánto estaba Gallo? Gallo, la verdad que había hecho una dieta milagrosa. 82,5, después 82,7. Pero últimamente yo lo vi metiéndole muchos sándwiches y muchas facturas. Costó este último vendehumo, Solo uno lo ha sacado por ahora, 8,4, ¿eh? 84,5. ¿Cuánto estaba antes? En 82,7, ¿eh? 82,7, 2 kilos subió Gallo. 1,800 kilos. Un kilo 800. Pero los Pepe nuevos pesan. Lindas zapatillas, ¿eh? Por suerte tu mujer tiene buen gusto. Gracias. Lindas zapatillas. ¿O yo querés que vaya? Va Willis, ¿cuánto estaba? 50 y... 72,4. No. Uy, Brasil, sí, ojalá. Las cosas fritas que te comiste en San Pablo. La birra de Brasil te está matando. La birra que tomás. Volví mucho a la birra también. La que tomamos. Estoy tomando birra como loco la noche. Qué buena la Schkoll. La mejor. Acordate, Willis, a los 50 años. Tonel. Mario Bros. Tonel Otto, ¿no? El que jugaba en Almagro. Pará, no te muevas, que no clavó. 70 y... 1, ¿por qué varía tanto? ¿71? 7. 71,7. ¿Cuánto subiste? 71,7. Bajó un kilo. ¿Cómo puede ser? Uy, bajó un kilo. Si se cuida como una nena. Tenés razón. Soy el que menos come acá, porque si no sería un tonel realmente. Pero no, bajé ¿bajaste un kilito? Sí, 700 gramos. Iván, le toca a Iván, que es el otro gordo de... No, Iván estaba muy complicado. 88,9. 88,9, Iván. Sí. Estamos pesándonos. Hace mucho que no lo hacemos. No, acá hay un error, viejo. No, porque Iván se puso a hacer bastante dieta, a hacer más ejercicio. 84.4. 84.4. Tremendo. ¿Cuánto bajó? Tremendo. Y 4 kilos. No, 4 kilos y medio. Haciendo boxeo. Muy bien, Beto. Vamos. Larga pulera. ¿Cuál fue la última medición de Beto? La última medición de Beto no había sido tan mala, pero ¿sabés por qué? Por la apuesta, ¿no? Exactamente. 79, ¿cuánto había quedado? No, tenías la enfermedad esa que te agarró. Claro, que te hizo bajar. Exactamente. ¿Te acuerdas? No, el último registro que tengo yo es 86.2. Pero habíamos hecho esa cosa milagrosa. ¿La apuesta cuánto había sido? ¿80? 80. ¿Y la habías estado ahí? Sí. 6 kilos subiste después. O sea que... No. 86.2 fue antes. Y después, entre 80. La apuesta y este pesaje no hubo nada. No hubo nada. A ver, tu último pesaje entonces es 80. O sea, significa que vas a perder y vas a tener que pagar todos los cafés. Sí, el que más engorda es el que paga. Claro. Tenés razón. Mira, viene un pantalón corto, el hijo. Acusá sarna. Mirá, como buena estrategia no usar gym para no pensar. Decime cómo viene el Boca de Urna del duelo de BD. Ya te lo digo. Ahí está en cero. Tiene que ponerse en cero. ¿Cuánto? 88. Uy. Quédate quieto. No, se mueve. Quédate quieto. 88. 88, 2. No. Subió 8 kilos desde la apuesta. 8 kilos. Qué bestia. Volvió Vanela. Te tiro un Boca de Urna. Estás ganando, Olmedo. La gente de Colbero va picón punta con 67 votos. Gallito y Electrolimón vienen atrás, 51 votos. Lo tenemos ahí, vamos, Limón. Y Dragón de Hierro viene un poco más relegado con 34 votos, casi poquito, la mitad de lo que tiene Colbero. Pesado como Dragón de Hierro. La semana pasada sacamos 500 votos, viejo. Bueno, depende de las bandas esto también. Bueno, ¿no? Ahora sí ya hay más personas que identificaron al protagonista del Vendehumo. Miri tiene peso de mina, pesa unos kilos más que yo, dicen por acá. Hay un jabón Sarnol que es para la sarna. Claro, mira, es verdad. Dice, el problema es pedirlo en la farmacia. A mí no me daría vergüenza pedir Sarnol. Es que no te lo quieren dar, te lo tiran desde la puerta. Con una pinza. Bueno. La sarna se cura con un medicamento que se llama ivermectina y una sola toma, en ayunas a la mañana. Eso toma mi perro, ¿puede ser? No tengo ni idea. Bueno, la sarna es una enfermedad de perro. Pero no es para la sarna, es para otra cosa. ¿O sí? ¿Los perros toman algo para la sarna? Hay unos shampoos que se venden para la sarna. Sí. No, me suena ivermectina, ¿eh? No me acuerdo para qué es. ¿Me toca a mí? ¿Me falta a mí solo? Sos el último. ¿Cuánto estaba yo? 76.2. Quizás mayor peso de la historia. Estás sin dormir, para mí estás abajo. Fue mi mayor peso de la historia. Antes de durante el embarazo. 74 estás. El fuego es bueno para la sarna también. Venía de un 76 a un 76.2. Pebete, pesándose ahí. A ver. ¿Cuánto estaba? 76. 76.2. Yo lo clavo lo mismo, mira. Exactamente igual. 7-6-2. Parecía menos. Hay que jugar. El único que empató, ¿no? El único que empató. Sí, bueno, sí, hay que jugarle. Al 77-6-2. No está mal. No está mal, es una buena noticia, te digo. Lo que pasa es que. ¿Qué? 7-6-2 y si jugar gallo, ¿sabes cuántos años cumple Charlie hoy? 76. Ah, pensé que 76. 62. Parece. Pero 76.2 y 62 no tienen nada que ver. Sí, ¿cómo 72 son las tres cifras? Dame 10 pesos. Esta semana tenés el 7 y el 62 de los cumpleaños. Por supuesto. 10 pesitos. Tomá, ¿qué? Yo te doy. 8 kilos. 8. Realmente es. 8 kilos, pero lo que pasa es que. Igual. Eso fue por la apuesta que hicimos nosotros. Claro. Que habías bajado hasta 80 kilos. La apuesta era hasta ese límite. 8 kilos. Sí. Pero tu último pesaje fue 86. Sí, o sea, subiste 2. Subiste 2. ¿Qué me quieres apostar a mí? Vuelvo a los 80 en diciembre. No, diciembre es mucho tiempo. No es mucho tiempo. No llega. Mira, Mili. No llega a los 80. No, además, ¿sabes qué? No te quiero ayudar a bajar de peso. Porque si apostás, haces el esfuerzo. Hacé el esfuerzo por tu salud nada más, no por ganar una apuesta. Tienes razón, Pebete. Pero igual no bueno. Es más, si lo haces, no te apuesto nada. Si lo haces por ti, te doy un obsequio sorpresa. Que puede ser un caramelo o una moto. No quiero que sientas motivación por esto que acabo de decir. Seguro que es un caramelo, Dios. Qué desgracia. Caramelo con forma de moto. Bueno, estamos muy bien. Entonces, Gallo subió, Javier mantuvo, Martín mantuvo. ¿Wasket subió? ¿Wasket? Sí. Fue uno de los más perjudicados. Te toca pagar a vos hoy, Franchut. ¿Qué comiste recién? Que no comió. Todo. Las medialunas. ¿Wasket subió 2 kilos? Usted subió 4, señor. No, sí, subió. ¿Comiste sanguchitos de miga? Franchut. Sí. ¿Medialunas? Comiendo. ¿Medialunas? Sí. Sí. Pepas. Un par también. 14. ¿Masas de estas fines? Sí. Bueno, comí en casa, no había tenido tiempo, bueno, comí un poco acá. Un par de bandejas. Justo ahí no tuvo tiempo. Justo ahí no tuvo tiempo de comer el franchut. Qué bárbaro. Bueno, nos hemos pesado. Sí, todos, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Igual peor, ¿eh? Pensé que, sí, que había bajado, ¿eh? No, estoy un gordo, me deprimí un poquito. Igual me siento hinchado, no sé. Capaz que peso menos. ¿Sabes por qué me deprimí? Porque me estoy cuidando un poco. Me doy cuenta que no sirve para nada, así que a comer. Tostados para todos. Dale. Ya venimos. Aprendiendo el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con algo que le produce pánico, corra a jugarle al 90, el miedo. Tradicionalistas. La fiesta más caliente del rock explota en tus oídos. Glam Nation Party es Glam Nation Radio. 180 minutos del más placentero éxtasis musical. Glam Nation Radio. Let's fucking rock. Ahora con nuevo horario. Domingos de 19 a 22. Solo en Vorterix Rock y en Vorterix.com. Espacio publicitario. Presentamos Axe Random Gift Shop. Juega en la web y gana premios hermosamente impredecibles para tu dona. Entre los regalos hay cosas como dos iPad mini de 16 GB. Claro, te pensás que esto arregla todo lo del finde, ¿no? 50 gift card de $200 para Rip Curl. ¡Ay, Dios, te amo!

Pino Solana, Fernanda Reyes, senadores. UNE. Lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Él trabaja todos los días, como vos. Él trabaja para mejorar la educación pública. Él trabaja para garantizar el primer empleo, para que todos tengamos nuestra casa. Él trabaja para garantizar la salud de todos y está comprometido con la defensa del medio ambiente. Él cree que hay que escuchar las voces de la experiencia. Él ama el amor en todas sus formas. Él ama su ciudad. Él sabe que todavía falta. Él está convencido de que un futuro mejor nos espera. Él es Daniel. Daniel Filmus, candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Es ese ritmo frenético que acelera tu corazón. Es esa vibración que va subiendo desde tus pies. Es ese gruñido que nace de tus entrañas. Vortex Rock 103.1 es el espíritu del rock. Minutos para las 6 de la tarde, estamos cerca del final de este doble nada. Les cuento que tenemos entradas para ver a Hernán Aramberri y Gaspar Venegas este fin de semana, el viernes, en Niceto. Para los primeros que llamen, tenemos 1, 2, 3, 4 paras de entradas. Para los 4 primeros que llamen al 4966-8900, así van acompañados, tienen invitaciones para Aramberri, Venegas en Niceto este viernes. Ayer estuvo Hitomi, debutó como columnista en Doble Nada, hablando de anime, cantando algunas canciones de anime, y me enteré que participa en esta canción de un youtuber. Y le pregunté qué era, porque mencionó acá un par de... No, porque los youtubers... Uh-huh. Sí. Y le pregunté, ¿quiénes son? Y es gente que permanentemente sube cosas a YouTube, de todo tipo. Ah. Haciendo cualquier cosa, pero todo el ellos, tiempo. Con ellos como protagonistas. Con ellos como protagonistas. Y puede ser expresiones artísticas o tomándose un café con leche, cualquier cosa, ¿no? Hay gente que está permanentemente subiendo material a YouTube y hay como grupos de youtubers que se conocen y que trascienden juntos. Y Magnus Mephisto, me dijo ella, que es un músico, es un rapero, que es un youtuber y que le pidió participar de esta canción que vamos a ver y escuchar ahora. Se llama Unmei, es un tema que tiene que ver con algo de Japón o en japonés, y le pidió a ella que participara del estribillo, así que vamos a ver a Magnus Mephisto con Hitomi como invitada, un mail. Cumple con lo que promete. No me malinterprete, pero así es como pasó. La coordinación logrado las metas que ayer me puse. Lo que yo me propuse, haberlo alcanzado, de haber sido elogiado, amado y repudiado, de llenarme de amigos y gente a mi lado, de tener enemigos y haber asimilado que cualquiera es capaz de alcanzar lo que ha soñado. Cuando estoy agotado, algo hace que me levante, porque hay mucho por hacer. Dice que siga adelante, que ignore al ignorante, que critica por su ego. No existe contrincante más que mis propios miedos, que quedan en el suelo mientras yo despego y vuelo. Mephisto con Hitomi Unmei, recién en Virginia Ferreira haciendo As Tears Go By en el homenaje a los 50 años de los Stones. Llegó el momento de cerrar el programa, vamos con el duelo de vedettes y ecuación final. Discúlpame, esto no será Dragón de Hierro, ¿no? No, ¿te parece? ¿Es Dragón de Hierro? ¿Sabés que sí? Es Dragón de Hierro, ¿no? ¿Puedo creer? ¿Lo puedes confirmar, Willis? No, es Dragón, semana. Dragón de Fierro. Dragón de Telmo. No quiero escuchar. ¿El dragón podría ser la mascota de Telmito? Vení, no, Franchut. La mascota de Telmito, Gustavo Carlos. Vaya. ¿Cuándo tenemos un próximo compromiso? Este viernes. El este partido viernes. Suspendido. ¿Partido suspendido? ¿Cuál era? Argentino de Quilmes en Quilmes. 2-0, tranquilo. Dios te oiga, son 3 puntos de acero molibdeno, mirá lo que te digo. Bueno, por lo tanto no ganaste, Daniel. ¿Puedes creer? ¿Cuánto? ¿Subí por lo menos? Dragón de Hierro no ha ganado. Dragón de Hierro. 2 votos. ¿Conoces a Colbero, Franchut? ¿Qué onda? No, no, no, no. No, no, no es el Franchut. ¿Cuál fue tu último concierto? Black Sabbath. ¿Fuiste a Sabbath? Sí. ¿Qué te perdiste después? ¿No anduviste por acá? ¿No llamaste? Nada, como siempre. ¿Maiden fuiste? No, Maiden no fui. ¿Maiden no fuiste? A ver, ¿estás dejando la... No. ¿La barba? Me afeité el sábado. Y el pelo largo te está dejando también, ¿no? Y el pelo largo también. Me corté hace poco, hace el fin de semana anterior. Estás brilloso, ¿eh? Estás blanco arriba. Sí, eso sí. ¿Whitesnake no te interesaba? Sí. ¿Pero? No tenía entrada. ¿Estabas esperando algún llamado o algo? Comprar no se te ocurrió. ¿Que no llegó? No, igual lo vi 3 veces a Whitesnake. Tic, tic. ¿Hiciste eso de levantar, porque en tu caso, bueno, sabemos que no hay computadora, no hay celular, levantar el tubo del teléfono, viste, cuando estás muy ansioso por un llamado? Ay, no. Claro, por ahí no suena la campanilla. Para llamar nunca, porque sabemos que no es tu caso. No era llamar Martín por teléfono. Era Martín diciendo, vóteme. No, Graciela Ocaña me llamó. ¿En serio? La hormiguita. Te pediste entrada, seguro. Sí, no. Graciela. Dragón de Hierro no ganó, entonces. Tampoco ganó lo que estamos escuchando. Electro Limado tampoco, ¿no? Podés creer. Eléctrico Limón, una banda que me cayó muy bien. Con su estética y 8 bits. Hice todo lo que pude con esta remera. Estuvo bien. Pero la verdad que seguís en una racha ganadora, ¿eh? Era ahora, ya. Estabas necesitando triunfos. Sí, estaba necesitando triunfos. Gané ayer, ganó hoy, repito. Wasket. ¿Mañana querés venir a Los Tipitos? Paso. Ah, como yo, ¿eh? Te quiero acá, Beto. ¿Hay pizzaiola? Sí. Listo. ¿Mili? Si viene Mili, vengo. Si no, no. ¿No viene? Con esta excusa de diálisis me tiene podrido este pibe. ¿Sabes a quién tenemos que invitar? ¿Dónde está Guido? Es una banda, sigue hablando por teléfono. Guido, es una banda para Guido Berkovich. Los Tipitos. Para mí, si hay una puerta de entrada al rock para Guido, tiene que ser esta. Los Tipitos. Sí. Accesible. Tranquilo. ¿Quién viene ahora próximamente que te interese... Franchut. ¿Anatema fuiste? No, tampoco. ¿Cómo Guido? ¿Todo bien? ¿Cómo les va, amigos? Bien, hola, muy bien. Escuchame una cosa. Mañana te querés quedar a Tipitos. Es una banda para vos. ¿Los conocés? Sí. ¿Alguna canción has escuchado? Me encantan Los Tipitos. ¿Cómo? ¿Eso es una banda para vos? No es que es una banda desconocida, ni me tenés que informar, ¿eh? No, no. El nombre. Que nació en blanco y negro. ¿Sabes que tu camisa hace como una cosa rara y me va a dar epilepsia? Hace un muaré. Sí, hace un muaré extraño. El muaré. Sí. No digo que sean desconocidos, son conocidos, pero digo, capaz que a vos no... Los Tipitos me encantan. ¿Te gustan? Para mí es una banda Guido Berkovich. Sí, absolutamente. Cantate Brujería. No tengo bien silencio, en claro. Guido, me lo veo con silencio. Mañana hay transmisión, ¿te quedás? ¿Hay transmisión? Sí, cerrás vos y empezamos la transmisión. Ah, bien. Mira qué lindos temas esto. Fijamos unas empanaditas acá. Me gusta. Igual me gustan los nuevos también, ¿eh? No solo los que estos pasamos acá. Estos son los clásicos. Estos son los clásicos de Los Tipitos, sí. ¿La viste a Hitomi recién? Porque te llamé para mostrarte, pero estabas hablando por teléfono. Sí, estaba hablando por teléfono. Magnus Mephisto, te lo presentamos. Es un rapero. ¿Quién? Magnus Mephisto. Ya con ese nombre no te cae. Este es Magnus. Y Tommy canta el estribillo en japonés. A mí los raperos no me gustan. Qué ¿Por verdad? ¿Qué no te gustan los raperos? Si todavía no lo escuché. De antemano lo digo para... No. Es muy melódico, mirá. El estribillo te va a gustar. Se parece a Pizzi, el rapero. Esta parte no me gusta. Es el hijo de Pizzi, mirá. Sí. Esto no me gusta. Para. Recordemos el rapero que vino acá, que me pareció... ¿Tata? Me pareció malo, sí. Es buenísimo este tema. Ahí está, mirá. Sí, ahí Hitomi está para el infarto ahí, ¿eh? Estamos hablando de música, ¿qué estás diciendo? No, yo estoy hablando de la puesta en escena de eso que está hecho. ¿A dónde está hecho? Puerto Madero. Ahí en el Puente de la Mujer. Claro, correcto. Madero. Divina está ahí la morocha. ¿Pero la voz, la canción, te gusta? No, la canción no me gusta, pero me parece que está muy bien ella, ahí. No, y la parte de ella, la melodía de ella, bien. ¿A vos te gustaría si canta Garganta con Arena, más o menos? No, a mí me parece... ¿Qué hiciste con el disco que te regalé? Lo guardé. A mí me parece que... No se lo doy. ¿A dónde? Dáselo. No, ni loco. Dáselo. Ni loco porque quiero escuchar una canción que me gusta muchísimo. Pero dáselo. Miradas furtivas. Ahora que va a una cámara lenta. Sí, pero yo no la miré porque se me iba a ir para el lado de la pechuga el tema. Y va a quedar feo. ¿Para qué? Columnista, va a volver. Ya sé, ¿qué tiene? ¿Pero qué tiene de malo? No estoy diciendo nada malo. Hablando de... Estoy cuidando justamente la imagen ahí. Hablando de discos, gracias a Universal por el nuevo de Paul McCartney. Ah, no sé, ¿me vas a dar uno? No, yo quería darte uno, pero se lo quedó Beto. ¿Está de... ¿No está el nuevo de los tipitos? ¿Te gusta eso? Me gusta, ¿por qué no? La ley de la ferocidad esa que Cacho pasamos acá, me gusta. Cacho. ¿Cacho, Cacho te va? Che, un fenómeno. Mañana te lo tengo. Un fenómeno, Cacho. ¿Qué canción querés escuchar? Romance de Bar. ¿Esa es la ley de la ferocidad? Escuchame, ¿qué son grandes éxitos? Tangos. Ah, me gusta. Tangos que tienen que ver con ese. Letras de chicas. ¿Café la humedad está? Sí. No. ¿No? Este es un buen tema, ¿eh? Un viaje interminable. Esa la tengo. Ah, la tengo. Entraste en el momento justo. Sí, la tengo porque yo te voy a decir una cosa. Los chicos vinieron a jugar a Hay Equipo y cantaron este tema. Y yo con mi oído musical privilegiado le dije, con este va bien. Con este va a romper, salgan con este. Con este van bien. Los otros de los temas por ahí son medio, vienen medio peluca, pero con este vienen bien. Y este le pegó. Vienen medio que. O sea que si mañana peluca. Te ven, te cagan a bife directamente. No, muy bien los pibes. ¿Cómo salió ese partido? Además, gente. Gente como uno, los tipitos. Es como uno. En blanco y negro. No. Como uno, yo digo como ustedes. Bueno, entonces mañana a las 8. Pero quédate alguna vez. ¿A qué hora? Viene y no viene, pero nos deja. ¿A qué hora empieza? A las 8 empieza la transmisión, a las 9 empieza Tipitos. A las 9 Tipitos, sí. No tenés que hacer nada. ¿Qué tenés que hacer? Insisto, Milly no va a venir porque no puede. Mañana. Pero deja. No hay fecha. Deja. No, está bien. Estoy viendo el tema de la fecha del fútbol. No hay fecha, mañana se junta la AFA, hay reunión en AFA. Pero ¿cómo no? Si hay fecha todos los días. No, jueves hay reunión en AFA, extraordinaria, no hay fecha. Es verdad, tenés razón. Bueno, listo. Listo, no tenés mañana excusa. Me quedo. Mañana se queda mañana Guido y a las 9 menos cuarto te voy a llamar para que salgas al aire conmigo en la transmisión. No, así que no vas a poder escapar. La gaita, toca la gaita. Nos vamos, hoy ganó Colbero, entonces decir que no es esta última canción de Doble Nada. Quédense con el Grupo de la Muerte. Hasta mañana.